¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Perdón, perdón, una verdadera disculpa por la enorme tardanza del día de hoy para poder empezar a hacer esta transmisión. Pero, desafortunadamente, para variar, cosas se cruzaron enfrente de mí. Entonces, en vez de poder salir a tiempo como debería de ser y como Dios manda, tengo que hacerlo así como que tarde. Y ahorita les voy a explicar exactamente por qué. Como todos ustedes saben, me he dedicado ahorita a hablar solo de un tema a la vez. En este caso, el tema serán nuestros buenos amigos de los Thunderbolts. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo hacer esto. ¡Pum! Ya estoy acá. Y quitamos, vamos a quitar esta y dejamos la de atrás. Okay, ¿cómo están todos? Entonces, como les estaba diciendo, el día de hoy me voy a dedicar a hablar solo de un tema. Y el tema, obviamente, son los Thunderbolts en esta ocasión. Entonces, durante toda la tarde, lo que me dediqué a hacer es bajar un buen de imágenes que me ayuden a poder contarles la historia larga y tendida de los Thunderbolts, uno de mis cómics favoritos. Y ahorita les voy a decir exactamente por qué es uno de mis cómics favoritos. Desafortunadamente, y esto ya es como que flojera mía, en vez de llevar mi computadora, mi laptop, a la cafetería para poder tomarme un café y poder encontrar todas las imágenes y ponerlas en orden, etcétera, etcétera. En vez de hacer eso, que es lo que una persona normal haría, decidí llevar mi iPad, porque obviamente es un mini iPad y no pesa absolutamente nada. Entonces es como que mucho más fácil poder lidiar con él que con un que con algo tan grande como una laptop. Déjenme bajarle un poquito la iluminación, porque si no, no van a poder alcanzar a ver nada, como podrán ver. Entonces, yo quería hablar acerca de estos personajes. Y desafortunadamente, vamos a ver si lo pongo por aquí. No, es una o la otra. Entonces, quería hablar de ellos, de los Thunderbolts. Y como ya ahorita estoy también haciendo la transmisión a través de YouTube, para las personas que no sepan eso, pueden ir a la página de Comic Manía MX, el canal de Comic Manía MX en YouTube, y si todo sale bien, debo de estar transmitiendo en vivo en este momento, y creo que tengo una mejor cámara aquí en la laptop, entonces creo que todo se debe ver un poquito mejor. Y la idea, obviamente, es que las imágenes que yo me tardé hora y cacho en encontrar aparecerían junto a mí, pero desafortunadamente, como les menciono, en vez de llevar mi laptop como una persona normal haría, llevé mi iPad, simple y sencillamente porque pesa menos, y desafortunadamente lo que sucedió es que tengo todas las imágenes aquí en el iPad, pero no las puedo sacar del iPad y pasarlas a la transmisión en vivo. Digo, si pudiera transferir las imágenes una por una, si tuviera tiempo, lo haría, pero obviamente me puse a hacer esto como a las 3:30, entonces terminé literalmente como a las 5. Entonces, lo puse todo en orden, pero desafortunadamente no tuve tiempo de sacarlas una por una y pasarlas a la computadora, y también lo quería hacer a través de un programa que se llama iZip, que te comprime todo y de esa manera lo puedo mandar por correo. Pero tampoco pude hacer eso porque, desafortunadamente, vamos a intentar una cosa más, porque desafortunadamente no tengo la versión, la versión profesional, solo tengo la versión como que barata, la versión gratis, y el solo tener la versión gratis pues solo me permite comprimir cierta cantidad de imágenes, no puedo comprimir todas las imágenes. Pues vamos a ver si lo puedo mandar a través del correo. Si lo puedo mandar a través del correo, puede ser que esto funcione. A ver, pues sí, aparentemente sí lo puedo mandar a través. Sí lo puedo mandar a través del correo. Entonces, voy a discutir algunas otras cosas. Sí, es que si no tengo las imágenes aquí en la computadora como ustedes, y tengo que estar constantemente subiendo el iPad, ustedes no lo van a disfrutar. Yo mucho menos, va a ser más trabajo. Entonces vamos a ver si todo pasó bien y esperemos que estén que aparezcan en orden, porque lo más importante es el orden en el que las tengo, porque No saben, es lo que uno más se tarda en poner todo en orden para que de esa manera se pueda ir a través de la historia sin tener que recurrir a nada más que mi memoria. Pero bueno, en lo que vemos si se lograron pasar todas estas imágenes, que pues, voy a matar un poquito de tiempo contándoles algunas otras cosas que obviamente tienen mucho que ver con el mundo de los cómics. Y eso es que se han estrenado ya las nuevas temporadas de las series de la CW. Al igual, si estoy en lo correcto, todavía no se estrena la nueva temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. y aparentemente Inhumans ya está cancelada. He estado tratando de estar a la par de todos los programas de DC, de todos los programas live action de DC y también de Marvel. En algunos casos lo logro más fácil que en otros. Por decir, en el caso muy particular de Runaways, empezó muy, muy, muy bien la serie. Y poco a poco empezó a decaer hasta que básicamente se volvió bastante, bastante aburrida y ya de plano no me gustó, ya no quería pasar más tiempo con los Runaways. Me quedan 3 episodios por ver. Entonces no sé si terminó bien o mal, pero en realidad me da muchísima flojera. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, pero bueno, yo lo único que les puedo decir es que hice lo posible y desafortunadamente desistí. En el caso de las nuevas temporadas de la CW, Supergirl creo que sigue bien, aunque va un poquito lenta. En el caso de Flash, igual siento que ahí va, creo que es una de las mejores series. Todavía no aparece, ¿cómo se llama esta serie? DC Legends of Tomorrow, pero ya salió la nueva serie y obviamente esa es Black Lightning. Y debo decir que no le tengo nada. Nada, pero nada de cariño a Black Lightning y es como que bastante triste porque yo tenía la idea de que iba a ser una buena serie porque mucha gente que la estaba viendo estaba diciendo que era muy interesante y era superior y era magnífica y etcétera, etcétera, pero en realidad les juro que vi el primer capítulo y tuve que pelear. Contra mí mismo para poder mantenerme despierto porque la serie estaba bastante, bastante aburrida. Y yo entiendo, bueno, ya pude pasar todas las imágenes. El problema es que todas las imágenes obviamente están fuera de orden. Afortunadamente tengo el orden correcto aquí en el iPad. Entonces lo que voy a tener que hacer es como estar checando. Entonces, a ver, denme un segundito. Si todo sale bien, debo de poder agregar todas las imágenes y de eso ya ahora ya podemos empezar el programa como debe de ser. Les pido una enorme disculpa por siempre estar atrasado, pero recuerden, estoy intentando algo nuevo. Algo nunca antes intentado por mí. Entonces, va a haber un cierto nivel de dificultad. La próxima vez les prometo que yo voy a llevar mi iPad. Y vamos a ver aquí. Manual. If it, está bien. Stop. Pause. Stop. Okay. Vamos a poner esto aquí. Y bien. A ver, creo que ya estamos. Creo que ya estamos. Nomás tengo que poner como que un poquito de orden. Déjenme quitar mi imagen. Aquí. Le vamos a poner. Esta imagen, a ver, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y vamos a pasarla de este lado. Aquí está bien, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y vamos a un poquito más. Algo así. Esperemos que ya esté bien. A ver, vamos a un poquito más grande. Ok. Ahí. Y vamos. Oh, ¿dónde está? Aquí estoy. Así yo voy a poder estar con las dos cosas y vamos a ver qué más podemos ponerle aquí. Ya. Yo creo que ya quedamos bien. Bueno, sí, ya creo que quedamos bien. A ver, vamos a ver. Tum, tum. Ah, no está funcionando esto. A ver. A seleccionarlo. ¿Qué no está cambiando? Perdónenme, como les digo, estoy Esto estaba funcionando hace unos minutos. Vamos a ver. Image slideshow. ¿Por qué no está jalando ahorita? Ok. Así. Ya debe de estar. Pum. Lo siento, pero supuestamente. Vamos a ver. Ahí está. Sí, supuestamente debo de poder controlarlo. Vamos a ver. Okay, vamos a ver si así. Soy un desastre, lo siento. Pero bueno, al menos ya estamos logrando algo, ya. Ya aparece. Vamos a ver. Ya no, ya. Okay. Dejarlo aquí. Okay. No. Lo que necesito es poder controlarlo. Como podrán ver, me tardé mucho en escoger todas las imágenes. Pero, vamos a ver. Esto. Vamos a ver automático. No, vamos a ponerlo manual. Ok, y vamos a ver por aquí. Okay. So video capture. Okay, aquí está. Ya vi por qué. Bueno. Creo que tengo que apagar esto y volverlo a iniciar. Vamos a hacerlo. Quit. Yes. Y vamos a empezar de nuevo. Quitamos esto. Ahora sí vamos a ver si esto ya funciona. Ok, perdón a todas las personas que me están escuchando en vivo a través de tu radio online.com.mx, les pido una enorme disculpa, pero estoy jugando ahorita con la transmisión por YouTube, pero aparentemente ya la tengo bien. Esperemos que ya la próxima semana todo funcione mucho mejor. Pero bueno, como les estaba diciendo, mi idea es hablarles acerca de los Thunderbolts. Bueno, al menos es lo que intento. Y como podrán ver, aquí tengo una imagen de los Thunderbolts como aparecieron en la primera vez que los conocimos. Tenemos, obviamente, vamos a empezar de la izquierda hacia la derecha, a Tecno, que es el que está de rojo con negro. Tenemos a Mach 1, que es el que tiene alas y está volando. Después tenemos en medio a Citizen V. Atrás tenemos a Atlas. Enfrente de Atlas tenemos a Meteorite. Y después enfrente de Meteorite, a un lado de Citizen V, tenemos a Songbird. Esos fueron los primeros personajes que conocimos como los Thunderbolts. Y lo más curioso de los personajes es que en el momento que los presentó Marvel, no necesariamente sabíamos cuál era, qué es lo que iban a hacer con ellos. Nomás sabíamos que eran un grupo de superhéroes que iban a ser presentados, iban a tener su propio cómic, pero no sabíamos mucho de ellos. Yo debo admitir que, curiosamente, cuando vi a Atlas y a Meteorite, se me hicieron conocidos. Pero dije, no puede ser, sería muy ridículo que lo que yo esté pensando sea realidad. Y curiosamente, más adelante descubrí que tenía toda la razón, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Para poder hablar un poquito acerca de los Thunderbolts, tenemos que saber sus inicios, cómo empezaron, cómo empezó a salir todo. Y para eso tenemos que ir primero con un cómic llamado Onslaught. Vamos a ver si puedo encontrar rápidamente la imagen. Aquí está. No. Les juro que eso, si esto estuviera en orden, se vería tan padre. Es que desafortunadamente cuando bajas todas las imágenes en tu iPad, no les puedes cambiar el nombre. Entonces el nombre con el que se quedan es con el nombre que tú los descargaste. Y en general son puras letras o puros números. Entonces yo cuando los descargo por mi cuenta, siempre lo que hago es les cambio el nombre y los pongo en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Entonces es mucho más fácil. Entonces les pido una disculpa, pero vamos a intentarlo. Entonces, como podrán ver, para poder hablar acerca de los Thunderbolts, tenemos que hablar de Onslaught. ¿Quién es Onslaught? Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no lo sepan, ahí les voy a contar. Resulta que Scott Lobdell decidió que quería crear un villano nuevo para los Hombres X y le gustaba el nombre de Onslaught. Onslaught es cuando alguien te ataca de una manera tan brutal que te destroza por completo. Y básicamente es lo que quería hacer con Onslaught. Y de la manera que lo presenta, no pude encontrar la imagen, pero les voy a describir más o menos lo que pasa. Están los Hombres X en la mansión X y de la nada del aire cae un personaje llamado Juggernaut, que como todos ustedes saben, el Juggernaut es un personaje súper fuerte, casi imposible de detener. Y cae del cielo y la única palabra, totalmente destrozado, totalmente golpeado, y la única palabra que él dice es Onslaught. Y nadie sabe a qué se refiere. Scott Lobdell, que es el que escribió este cómic y el que creó al personaje, tampoco sabía a qué se refería a Juggernaut. Simple y sencillamente se le ocurrió que sería una buena idea tener como un villano misterioso e ir presentándolo más adelante. Y resulta que más o menos cuando esto estaba pasando, Marvel estaba teniendo pláticas con Rob Liefeld y con Jim Lee, dos de las grandes estrellas de Marvel, dos grandes artistas. Bueno, un gran artista, Jim Lee, y Rob Liefeld, que fue un artista de su tiempo. En su tiempo yo creo que fue bastante bueno y a mucha gente le gustó lo que estaba haciendo. Conforme fue pasando el tiempo, su arte empezó a decaer a tal nivel que todos sus fans se fueron en su contra. Yo fui uno de ellos. Yo me acuerdo que la primera vez que vi el trabajo de Rob Liefeld fue en un cómic llamado Hawk and Dove, una miniserie, y me encantó su trabajo. Más adelante se va a trabajar en New Mutants y también me encantó su trabajo, pero conforme fue pasando el tiempo, su arte empezó a demeritarse muchísimo y empezó a empobrecer. Pero bueno, de todas maneras seguía siendo una superestrella. Él trabajaba en Image, una compañía que él, al igual que otras superestrellas de Marvel, iniciaron. Y resulta que tuvieron un contrato con Marvel para regresar y tomar control de ciertos personajes, pero necesitaban un mega evento para que estos dos artistas, Jim Lee y Rob Liefeld, regresaran a Marvel y pudieran agarrar a este grupo de personajes y poder utilizarlos de una manera que no afectara la continuidad del resto de la línea Marvel. Y lo que se les ocurrió fue traer a este personaje de Onslaught y los personajes que Jim Lee y Rob Liefeld iban a utilizar para sus nuevos cómics iban a desaparecer de la continuidad deteniendo al personaje de Onslaught. Más adelante descubrimos que Onslaught, su identidad secreta era la siguiente. Vamos a ver si encuentro la maldita imagen. Dios mío, vamos a ver si la encuentro. Les juro que la próxima... Ahí está acá. Más adelante descubrimos que Onslaught en realidad era el Profesor X unido, y esta es la parte más estúpida, el Profesor X unido con el lado malo, con el psique malo de Magneto. Y lo que te está diciendo básicamente este cómic es que Magneto no es malo de corazón. Tiene como que algo, un virus de la maldad que lo ha infectado y es lo que lo lleva a cometer ciertos actos ilegales. Que se me hace muy tonto. Sería mucho más interesante que el personaje de Magneto haga cosas malas de vez en cuando por convicción propia. Eso lo hace un personaje para mí al menos más interesante. Y me hubiera gustado que lo que pasó con el Profesor X fue que durante el crossover de Fatal Attractions, cuando él se enfrenta a Magneto y le borra todo el cerebro, que el utilizar su poder a ese nivel lo haya hecho susceptible a el lado malo de, no sé, el Shadow King, a Mal Farouk, o nomás que al descubrir que tenía tanto poder, su mismo poder lo hubiera corrompido. Eso se me hubiera hecho mucho más interesante, pero lo que los escritores decidieron hacer es que a él, al borrarle el cerebro a Magneto, resulta que eso lo deja, ¿cómo podemos decir? Lo deja malito y lo hace malo. O sea, como que le borra el cerebro a Magneto y el momento que sus mentes están unidas, este virus del mal que habita en Magneto, qué ridículo, se transfiere al Profesor X y el Profesor X crea una nueva identidad que es su lado corrupto, el lado malo de Magneto, todos unidos dentro de un personaje. Y por eso es que la armadura de Onslaught tiene los mismos colores que Magneto, y la razón por la que ataca primero a Onslaught es porque, como todos ustedes saben, Onslaught primero ataca a Juggernaut. Como todos ustedes saben, Cain Marco, alias Juggernaut, es el medio hermano del Profesor X y siempre han tenido como que pleito. Entonces es la razón por la que dan como explicación de que el Juggernaut fue la primera víctima de Onslaught. Para poder detener a Onslaught, todos los héroes del universo Marvel que no sean mutantes tienen que entrar en una área de energía y utilizar sus almas o su energía para poder desintegrar a Onslaught. Desafortunadamente ellos iban a morir, pero en vez de morir son transportados a otra dimensión, a otro planeta, que es un planeta creado por Franklin Richards, el hijo de Sue y Reed Richards, que es un niño que es todopoderoso. Entonces él es capaz de crear este mundo nuevo donde los héroes renacerán. Y empieza, que fue un año y un mes, de donde básicamente Jim Lee y Rob Liefeld se dedican a destrozar el gran legado de los Avengers, Capitán América, Iron Man, Hulk y a los Cuatro Fantásticos. Tuve la desgracia de leer el primer número de Rob Liefeld con Capitán América y de leer el primer número de los Cuatro Fantásticos, escrito o coescrito y dibujado por Jim Lee. Y quitando el arte de Jim Lee en los Cuatro Fantásticos, el cómic es horrendo. El arte está muy bonito, pero el cómic es horrendo. Es casi, casi ileíble. Y en el caso del Capitán América de Rob Liefeld es fatal. Y tan fatal como es el Capitán América, si tratan de leer los Avengers, se ve horrible. O sea, su arte disminuyó de unas cantidades, ¿no? Una de las cosas que afecta a muchos artistas es el no tener un editor. Porque el editor lo va controlando, le dice, ¿sabes qué? Hace esto así, mejora, hace esto de otra manera. Pero cuando dejas al artista libre, pues simple y sencillamente hacen lo que les gusta hacer, lo que les interesa hacer, y a veces no es lo mejor para el título. Y es lo que termina sucediendo con los títulos de Heroes Reborn. Son apestosísimos, son abominables, y en realidad no puedo creer que haya gente que compró los 13 números y que les gustó. Fueron tan malos, ahí les va, fueron tan malos, que a mitad del experimento Marvel despide al Rob Liefeld, porque lo que él estaba haciendo con los cómics que le tocaron, que fueron Capitán América y los Avengers, estaba haciendo cosas tan feas y tan malas que en vez de hacer que los personajes tuvieran un momento de fama y regresaran a la grandeza, fue todo lo contrario, y en vez de eso se fueron al demonio. Vamos a ver, y curiosamente lo que termina sucediendo es que al tener el vacío de los Vengadores, tener el vacío de los Cuatro Fantásticos, Marvel tiene que presentar o o darle importancia, presentar nuevos héroes o darle importancia a héroes que ya del pasado, para poder llenar los huecos que estos héroes dejaron. Entonces hacen un cómic llamado Tales of the Marvel Universe, donde presentan a algunos nuevos personajes y le dan importancia a personajes ya más antiguos. Por decir, como podrán ver, Kazar, que era un personaje que no mucha gente conoce, ya no mucha gente le interesa. Básicamente Kazar es el Tarzán del universo Marvel. Él, en vez de estar en las junglas de África, está en una tierra llamada la Tierra Salvaje, the Savage Land, que es un pedazo de Antártida que tiene un control de clima especial, y a pesar de que está rodeado de hielo, esa parte es como una jungla tropical donde no solo pueden sobrevivir humanos, también hay diferentes criaturas, incluyendo algunos dinosaurios y criaturas como los tigres, ¿cómo se llama? Diente de sable, como Sabu, que es obviamente su mejor amigo y su mascota. Y también le dan, tratan de dar un poquito más de importancia a Doctor Strange. También reúnen un nuevo equipo de Heroes for Hire para tener más equipos. Y presentan un nuevo equipo llamado los Thunderbolts. Y básicamente cuando ven a los Thunderbolts, creo que ya les mostré una imagen más o menos de cómo se ven muy similar a los Vengadores. O sea, tienes a un personaje que tiene habilidades técnicas, al igual que Iron Man. Tienes un personaje que vuela con una armadura, al igual que Iron Man. Tienes un personaje que se hace gigante, igual que Goliath o Giant Man. Tienes a una chica con superpoderes, que puede volar, muy similar a Miss Marvel. Tienes un personaje que es el líder y tiene un uniforme patriótico, que obviamente pues, te hace pensar, simple y sencillamente, en Capitán América. Entonces, cuando tú ves a los Thunderbolts, dices, qué chafa personajes. Básicamente se están copiando o plagiando a sí mismos y están volviendo a hacer o nos están tratando de presentar a un grupo idéntico a los Avengers. Y curiosamente eso fue lo que todos pensamos, y la primera vez que estos personajes aparecen fue en este cómic de Tales of the Marvel Universe. Su segunda aparición fue en un título de Hulk. Déjenme encontrarles el número para que lo puedan ver. Es terrible eso, tener que pasar a través de todas las imágenes para poder encontrar la correcta. Les juro que la próxima vez voy a ponerles números a las imágenes para que las tenga como que en el orden mismo que tengo aquí en el iPad. Vamos a ver por dónde está esta maldita imagen. Son 70 y tantas imágenes, entonces por eso es que me estoy tardando. Pero poco a poco me voy a empezar a acordar de ellas y voy a poder ir de imagen a imagen mucho más rápido. Vamos a ver por dónde está esta maldita imagen. O sea, en serio es como buscar, como dicen, un aguja en un pajar. Cuando solo quieres buscar una imagen. ¿Dónde está? Maldita sea. Ya regresamos a la imagen original y no encontré la imagen de Hulk que les quiero mostrar. Vamos a ver dónde está. Tiene que ser por aquí. Dios. Sí, es que también, esa es mi culpa. Si hubiera hecho esto ayer, que bien pude hacerlo ayer, no es como si ayer estaba muy ocupado. Si hoy todo estaría funcionando bien. Les prometo que la próxima semana, que todavía no he escogido el tema de la próxima semana, pero les prometo que la próxima semana resolveré todos estos problemas. Pero poquito a poquito, es algo nuevo lo que estoy intentando. Entonces, ténganme paciencia, por favor. Les juro que todo funcionará tarde o temprano. Bueno, aquí está. Finalmente lo encontré. Bueno, como podrán ver, después de que presentan a los personajes en Tales of the Marvel Universe, aparecen en este cómic de Incredible Hulk. Y aquí es cuando nos dan como que la primera pista de que estos personajes no son tan nuevos como pensábamos que eran. Porque cuando Hulk se enfrenta a ellos, y se enfrenta específicamente al personaje de Meteorite, siente que el personaje le es familiar. No sabe por qué, no sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe dónde, pero siente que la ha visto antes, pero no hace absolutamente nada, porque en este momento pasó algo muy extraño en el cómic de Hulk. El cómic de Hulk en ese momento lo estaba escribiendo Peter David, y era uno de los pocos cómics de Marvel que estaba generando mucho dinero y mucha expectativa, y tenía muchísimos, muchísimos fans, y a la gente le encantaba el cómic de Hulk. Pero cuando vino lo de Heroes Reborn, querían mandar a Hulk al mundo de Heroes Reborn. Entonces lo que tuvieron que hacer fue dividir a Hulk en dos. Y digamos que Hulk con Bruce Banner se fue al universo de Heroes Reborn. Pero Hulk sin Bruce Banner se quedó en el universo Marvel. Entonces lo que terminó pasando fue que tenías a un Hulk casi sin mente en el universo Marvel, y en el universo de Heroes Reborn tenías al Hulk que más o menos conocemos. ¿Por qué? Porque querían, tanto Jim Lee como, como Rob Liefeld, querían utilizar a todos los héroes que pertenecieron a los Avengers. Entonces, aunque estaba ganando mucho dinero el personaje de Hulk bajo la pluma de Peter David, lo mandaron al universo de Heroes Reborn. Y aún peor le fue a Capitán América. Capitán América, después de tener años de, aunque no gran fama, sin duda bien escritos, tuvo varios años bien escritos por Mark Gruenwald, como casi 10 años Mark Gruenwald trabajó en el cómic de Capitán América. No fue un gran cómic, pero bastante divertido. Cuando Mark Gruenwald abandona el cómic, Mark Waid toma el cómic. Y desde que lo toma, hace cosas maravillosas con el Capitán América. Todos los números que hace Mark Waid con el Capitán América antes de Heroes Reborn son números fantásticos. Desafortunadamente, a pesar de que ya estaba empezando a ser una superestrella Mark Waid, no le llegaba al nivel de Jim Lee y de Rob Liefeld. Entonces, cuando ellos quieren tomar al Capitán América, se lo llevan al Heroes Reborn y el cómic de Mark Waid lo cortan. O sea, la historia de Mark Waid la cortan así abruptamente, y desafortunadamente cuando el Capitán América regresa al universo Marvel y Mark Waid vuelve a tomar las riendas del personaje, no logra ser tan bueno como la primera vez. Y también le cambiaron de editor, si estoy en lo correcto, y tuvo muchos problemas con el segundo editor, tanto así que ahí por el número 15 abandonó el proyecto, abandonó a Capitán América, y eso fue bastante triste, porque el Capitán América nunca volvió a llegar a esos niveles hasta que Ed Brubaker tomó el control del personaje. Pero bueno, entonces, como les estaba mencionando, este Hulk, aunque sí más o menos siente que reconoce a Meteorite, no hace absolutamente nada, no le dice a nadie. Entonces, después de ese título, finalmente le dan un título a los Thunderbolts y ya tienen su propio cómic. Les voy a mostrar la imagen del número 1. Y aquí lo dicen, Justice Like Lightning, The Thunderbolts. Y cuando tú ves esa portada, inmediatamente asumes que básicamente son los Avengers. Tal cual como se los acabo de describir, tenemos a un personaje que es muy similar a Iron Man, un personaje muy similar a Giant Man. Tenemos un hombre inteligente que también podría ser Bruce Banner o puede ser Hank Pym. Tenemos ¿cómo se llama? A un líder patriótico que obviamente es una copia de Capitán América. Pero lo padre, lo magnífico, fue que en ese momento no existía el Internet, o si ya existía el Internet, no era tan popular como era ahorita. Y tampoco existían la increíble necesidad de spoilear todo, como ahora desafortunadamente ocurre. Entonces, finalmente, en la última página vemos el gran secreto de los Thunderbolts, a lo que no nos imaginábamos, que nadie nos spoileó, que no apareció en ninguna parte, nomás nos tomó a todos de sorpresa, y fue la revelación de que estos nuevos héroes en realidad no eran nuevos héroes, sino eran viejos villanos. En vez de ser a Citizen V, un personaje patriótico, era totalmente lo contrario, era un nazi, o al menos si no un nazi tal cual, era el hijo de un nazi, el Barón Zemo II, Helmut Zemo, y el resto de los miembros de los Thunderbolts eran igual villanos, aliados de Helmut Zemo en los Masters of Evil. Tenemos a Tecno, que en realidad es el personaje llamado Fixer. Tenemos a Mac 1, que en realidad es The Beetle, o el escarabajo. Tenemos a Songbird, que en realidad es Screaming Mimi. A Atlas, que en realidad sería, ahorita les digo qué número de Goliath, creo que es el cuarto Goliath. El primer Goliath obviamente es Hank Pym, el segundo Goliath es Clint Barton, alias Hawkeye. El tercer Goliath sería Black Goliath, que se me olvida su nombre en este momento, ahorita se me acuerda, que es un chico negro que era asistente de Hank Pym, que utiliza el suero y se vuelve en Black Goliath, más adelante se vuelve Giant Man, y muere. Si todos ustedes recuerdan, el personaje de Black Goliath muere en Civil War, pero antes de que muera se cambió su nombre a Giant Man, y el personaje de Atlas toma la identidad de Goliath, Y finalmente tenemos a... Aquí no puedo lograr que aparezca. Vamos a ver si logramos mover un poquito para que aparezca. Ahí la tenemos. Tenemos a Carla Soffen, alias Moonstone, que ella finge ser un personaje heroico llamado Meteorite. ¿Quiénes son los Masters of Evil o los Amos del Mal? Porque este no fue el primer equipo con ese nombre, no fue la primera alineación. La primera alineación, curiosamente, ocurre mucho, mucho tiempo atrás en los cómics de los Avengers. Les déjenme mostrarle la primera vez que... Yo la primera vez que los conocí, la alineación en ese entonces era el barón Heinrich Zemo, el ejecutor y Enchantress. Pero la primera vez que ellos aparecen también incluyen a un personaje llamado The Melter, que obviamente tiene poderes de hacer que las cosas se derritan. Tenemos a Radioactive Man, que es un hombre de China que adquiere poderes de radiación. Él se enfrentaba mucho contra contra Thor. Y si estoy en lo correcto, The Melter, como tiene capacidad de derretir cosas de metal, su enemigo obviamente era Iron Man. También tenemos a Black Knight. No recuerdo de quién era el enemigo Black Knight, pero básicamente era un hombre que tenía una lanza que lanzaba rayos y hizo experimentos genéticos con un caballo y hizo que el caballo obviamente pudiera volar. Y tenemos a esos personajes, al igual que el ejecutor, que creo que ya todos lo conocemos, todos los que vimos Thor Ragnarok. Y también Enchantress, creo que todos conocemos a la Enchantress. Ella desafortunadamente no aparece en esta imagen y todavía no ha aparecido en ninguna película de Thor y eso se me hace bastante triste. Esperemos que aparezca pronto. Tanto el ejecutor como Enchantress, ambos son de Asgard y les ordena Loki a ellos dos que vayan a la Tierra y sean enemigos de los Avengers porque Loki obviamente se culpa por de alguna manera u otra ser el causante de la creación de los Avengers. Y vamos a explorar un poquito más a los miembros de esta agrupación llamada The Masters of Evil. Obviamente ellos son liderados por el barón Heinrich Zemo. Heinrich Zemo es un nazi. Obviamente él se enfrenta contra Capitán América en los años 40. Y él, de alguna manera u otra, es el responsable de la, entre comillas, muerte de Bucky Barnes, porque si todos recuerdan, la primera vez que descubrimos a Capitán América, él menciona que el barón Zemo lo atrapa a él y a Bucky, los amarra a un cohete, el barón Zemo lanza el cohete explota, Capitán América logra escapar antes de la explosión, pero sin embargo Bucky Barnes muere en la explosión, entre comillas, muere. Porque más adelante descubrimos que no murió, fue rescatado por los rusos, perdió un brazo, el brazo izquierdo, le pusieron un brazo metálico y eventualmente se transformará en el Winter Soldier. Si no han leído los números de Winter Soldier de Capitán América, en verdad se los recomiendo, ya han de estar recopilados en un TP o dos TPs, léanlos, les va a encantar. Resulta que en el caso del barón Heinrich Zemo, era un científico, trabajaba para obviamente el Tercer Reich. Y él utilizaba esta máscara, y esa máscara es una máscara que todas las personas que son miembros de la familia Zemo lo utilizan para representar que ellos son como que esos grandes líderes. Y curiosamente, él inventa una solución llamado el adhesivo X. Y el adhesivo X es una solución, es un pegamento que después de unir dos cosas es imposible, es inquebrantable este adhesivo. Entonces utiliza este adhesivo para enfrentarse contra el Capitán América y lo que le gusta hacer con este adhesivo es meter a gente dentro del adhesivo, porque el adhesivo obviamente se pega en su cuerpo total y completamente y los mata y no hay manera de quitártelo de encima. Curiosamente, cuando él se está enfrentando contra el Capitán América, no logra meter al Capitán América dentro de esta solución. Capitán América logra lanzar su escudo y rompe el contenedor donde está el adhesivo X. El adhesivo X le cae encima a nuestro buen amigo el Barón Zemo. No lo mata, pero lo que termina haciendo es que su máscara está pegada a su cuerpo eternamente. No se puede quitar la máscara. Si ya odiaba al Capitán América, ahora lo odia más porque de alguna manera u otra el Capitán América es responsable porque por su desfiguración. ¿Ok? Él toma una solución, o mejor dicho, se baña en una, creo que se llama la solución X o algo así. Y la solución X le permite tener una vida mucho más larga, porque aunque el Capitán América fue congelado a finales de la segunda... Mira, aquí déjenme mostrarles. Aquí tenemos a los Amos del Mal, su edición completa. Ahorita regresaremos a esa imagen. Como les estaba mencionando, Capitán América fue congelado a finales de la Segunda Guerra Mundial y por eso es que él se mantiene joven. Pero sin embargo, este personaje del Barón Zemo no fue congelado a finales de la guerra. Él se mete en esta solución y esta solución lo que termina haciendo es que le da una vida mucho más longeva, ¿no? Déjenme pasarme para acá. Y él se puede enfrentar contra el Capitán América en los años 60, como que a pesar de que ya sería un anciano para ese entonces, esta solución le mantiene su vitalidad. Se enfrenta contra el Capitán América varias veces y contra los Vengadores con los Masters of Evil. Y resulta que en una ocasión están en una isla que él está controlando. El Capitán América va a esta isla para enfrentarse contra él y accidentalmente muere el Barón Zemo. No lo mata el Capitán América, le lanza un rayo, el Capitán América logra hacer que el rayo golpee su escudo, el rayo rebota, golpea la montaña que se encuentra detrás de ambos, viene una avalancha y la avalancha termina matando al Barón Zemo, pero ese no es el final del legado Zemo, porque lo que termina sucediendo, déjenme mover esto para acá, lo que termina sucediendo es que el Barón Zemo tiene un hijo. Algo tenía que hacer en lo que esperaba que el Capitán América fuera descongelado. Y su hijo se llama Heinrich Zemo. Y curiosamente, a pesar de que es hijo del Barón Zemo, y él, obviamente a la muerte de su padre, él se volvería el nuevo Barón Zemo. Cuando él toma o decide vengar la muerte de su padre, él no toma el nombre de Barón Zemo. La primera vez que se enfrenta al Capitán América toma el nombre de El Fénix. No me pregunten por qué. Se me hace un poco ridículo si tu papá se llama Barón Zemo y tiene un traje bastante padre, como que si tú eres el segundo Barón Zemo, ¿por qué no tomar ese nombre? Pero curiosamente no lo toma. Se toma el nombre del Fénix, se enfrenta a Capitán América y Falcon, como lo podrán ver ahí. Y curiosamente... tiene la misma idea que su papá, tiene el mismo fetiche que el papá, y lo que quiere hacer es agarrar al Capitán América y meterlo dentro del adhesivo X para que de esa manera muera. Si pueden ver esta imagen, es muy curioso porque hasta parece como un enfrentamiento entre James Bond y alguno de sus villanos, porque básicamente es lo que siempre hacen los villanos de James Bond, ponerlo dentro de un algún tipo de trampa del que él podría escapar, y obviamente el Capitán América logra escapar. Falcon le echa la mano y curiosamente, ¿qué creen que termina sucediendo? Nuestro buen amigo el Fénix, alias Helmut Zemo, termina cayendo dentro de la solución de adhesivo X y él, al igual que su padre, termina siendo desfigurado. Déjenme encontrar la imagen para que vean qué bonito queda este personaje después de haberse dado un pequeño chapuzón dentro del adhesivo X. Como podrán ver, es solo una cara que solo una madre podría amar, y yo creo que ni eso. Y después de eso, él ya decide de tomar el nombre y la identidad de su padre y se transforma en el Barón Zemo 2. Vamos a ver si aquí se encuentra nuestro buen amigo el Barón Zemo 2. Y lo más curioso es que cuando el personaje empieza a tener actividades contra el Capitán América, era bastante torpe. Era bastante tonto, como que las cosas, como que todos sus planes le salían mal. No era un gran estratega, era bastante torpe como estratega. Entonces lo que termina sucediendo es que un amigo de su padre, si le podemos decir, es que no sé si eran amigos, eran aliados, pero no necesariamente eran amigos. Porque como todos sabemos, el Red Skull no se lleva bien con absolutamente nadie, porque él quería ser el mejor nazi de todos. De hecho, una de las cosas que más me gusta de la primera película del Capitán América es que te demuestran que el Red Skull está listo para enfrentarse a su mismo líder, Adolf Hitler, con tal de él tener la razón, porque desafortunadamente el Red Skull es un psicópata. Entonces él ve que, que Barón Zemo tiene posibilidades de ser un mejor villano, tiene una habilidad para poder ser un buen villano. Desafortunadamente está desperdiciando todo su, todo su iniciativa y todo su potencial. Entonces el Red Skull lo recoge, se vuelve su protegido y le empieza a enseñar a ser un mejor estratega. Y curiosamente lo logra. Y lo que termina sucediendo es que él eventualmente decidirá seguir los pasos de su padre, reunir a un equipo de Masters of Evil y enfrentarse contra los Vengadores, destruir a los Vengadores y en particular matar al Capitán América para lograr venganza por la muerte de su padre. Y esto obviamente lo logra o está cerca de lograrlo gracias a a su tutela, ¿no? ¿Cómo es su tutelaje? Bueno, a ser enseñado bajo la tutela de del Red Skull. Y algo sucede que es muy interesante, vamos a ver. Espérense. Y es que normalmente, cada vez que había un enfrentamiento de algún Barón Zemo o cualquier persona que sea el líder o haya forjado o formado un equipo de Masters of Evil, siempre trataba de que el equipo tuviera el mismo número de miembros que los Vengadores. Por decir, aquí podemos ver una de las alineaciones de los Masters of Evil. Tenemos aquí a Enchantress, ¿cómo se llama? Executioner. También está por ahí Claw, Radioactive Man, Whirlwind, Black Knight y obviamente The Melter. Y como podrán ver, son siete personajes que se van a enfrentar contra los Vengadores. Y generalmente el equipo de los Vengadores siempre eran alrededor de 6 a 7, máximo 8 personajes. Entonces, cuando reunían un equipo de Masters of Evil, lo que trataban de hacer es que el equipo tuviera el mismo número de miembros, o sea, como que el equipo de Masters of Evil tuviera el mismo número de miembros que los Vengadores. Y la primera persona en decir, oye, pero ¿por qué estoy jugando justo? Fue el barón Helmut Zemo. Él dijo, ¿saben qué? Pues no voy a jugar así. Porque yo siento que si tenemos a solo siete miembros de los Vengadores, ¿por qué no reúno un equipo con 14 miembros? O con 16 miembros, o con 20 miembros. Y de esa manera, a la hora de enfrentarme contra los Vengadores, es obvio que voy a ganar, porque mi equipo es mucho más masivo. Y aquí tengo una imagen del equipo que él reúne. No es el equipo completo, hay muchos más miembros en el equipo. Y curiosamente, como podrán ver, reunió a muchos personajes que no necesariamente son los más brillantes a nivel cerebral, pero sin duda son muchos de los más peligrosos. Tenemos aquí a Mr. Hyde, a Wrecker, a su Wrecking Crew, que es Piledriver, Bulldozer y Thunderball. También tenemos a Tiger Shark, que es Absorbing Man, Titania, a Mr. Hyde. Moonstone, Goliath, son personajes que, bueno, con la excepción de Moonstone, que es muy inteligente, y Mr. Hyde, que en su versión normal, en su identidad secreta de Calvin Sabo, también es un científico. Todos los demás son bastante estúpidos, pero físicamente son muy, muy, muy poderosos. Entonces, al tener a un equipo tan, tan, tan fuerte enfrentándose contra los Vengadores, obviamente iban a ganar, o si no, iban a estar muy cerca de vencer a todos los Vengadores. Este cómic donde ocurre este enfrentamiento ya fue reunido en TP. El TP se llama Avengers Under Siege. Se los recomiendo muchísimo. Compren ese cómic. En serio, no se van a arrepentir. Les va a encantar. El arte está 2-3. Desafortunadamente es un arte igual. El mismo artista que hizo eso creo que es John Buscema y Tom Palmer. Son los encargados del arte, si estoy en lo correcto. Y como podrán ver, el arte no es muy dinámico, el arte no resalta de las páginas, pero la historia de Roger Stern es fantástica. Se los digo de nuevo, Avengers Under Siege les va a gustar muchísimo, consigan ese cómic. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es, como podrán ver, algunos de los miembros de esta agrupación eventualmente los utilizará más adelante el Barón Zemo para hacer a su equipo de Thunderbolts. Que déjenme mostrarles exactamente quiénes son y ahorita hablaremos un poquito acerca de ellos. Esto va a ser como un poquito difícil porque obviamente para poder hablar acerca de ellos voy a tener que ir de imagen a imagen y eso va a ser algo complicado, pero vamos a intentarlo. Como podemos ver, aquí tenemos de arriba para abajo Screaming Mimi, Goliath, Baron Zemo, Beetle, te iba a decir Blue Beetle, Fixer y, y Moonstone. Vamos a ver con cuál de ellos empezaremos. Bueno, vamos a empezar primero con el Barón Zemo. El Barón Zemo toma la identidad de Citizen V. Déjenme conseguir la imagen para que la vean. Esto es... Me quiero suicidar, déjenme decir. Pasar de imagen a imagen. Bueno, aquí tenemos a Citizen V. Como podrán ver, tiene una, ¿cómo se llama? Un look, una imagen muy patriótica. Y lo que él termina diciendo es que él es el tataranieto de un personaje que peleó en la Segunda Guerra Mundial llamado Citizen V. La V o la V significa victoria. Porque lo que hacían en la Segunda Guerra Mundial, en muchos pósters ponían la letra V con la idea de que ellos iban a tener victoria contra los poderes Axis. Para las personas que no sepan qué son los poderes Axis, son Japón, Alemania e Italia. Entonces, él menciona que es el descendiente de Citizen V. Y curiosamente, Citizen V sí existió en los cómics de Marvel. Es un personaje de los años 40. Y déjenme encontrar la foto de Citizen V porque tienen que ver este traje. El traje de Citizen V moderno, como podrán ver, está bastante bonito. Es un traje que funciona, tiene los colores correctos de la bandera, la espada es genial. O sea, como que todo el look funciona bastante bien, la máscara también, y el nombre, etc. Pero si vemos al personaje en el que este está basado, en verdad... No sé si debo decir que causa risa o pena o qué. O sea, véanlo. Y no se lo están imaginando. Tiene shorts. Es un hombre ya grande, un hombre mayor, un hombre que fácil está en sus mediados 20s o sus 30s. Y tiene un short del tamaño de Robin. Y en el caso de Robin no se veía mal, siendo que era un niño de 13 años. Pero un hombre ya de 30 años con esos shortcitos... Da mucho que pensar. Curiosamente, lo que descubrimos más adelante con este personaje... Digo curiosamente muchísimo, ¿verdad? Pero no importa. Lo que descubrimos con este personaje es que la razón por la cual el Barón Zemo elige a Citizen V en vez de elegir a cualquier otro personaje de los años 40 que también fue un héroe patriota, como por decir el espíritu del 76 o Patriota o varios otros personajes de Marvel, ¿por qué eligió a Citizen V? Eso lo descubriremos más adelante dentro de uno de los cómics de los Thunderbolts cuando nos cuenta la historia del encuentro de Barón Zemo contra Citizen V. El Barón Zemo, a la hora de matar a Citizen V, lo mata con sus manos, lo ahorca, para de esa manera hacer que toda la gente que estaba siguiendo a Citizen V vea la... ¿cómo se llama? La imposibilidad de vencer a las fuerzas de Adolf Hitler. Entonces... De alguna manera, por eso es que lo decide utilizar a Citizen V, el barón Helmut Zemo, es porque su padre es el responsable directo de la muerte del Citizen V, o ¿cómo se llama? Del original. Y curiosamente, todos pensábamos que no tenía descendencia este personaje y que todo fue una mentira creada por el barón Helmut Zemo, pero lo que descubrimos en un anual del Capitán América es que efectivamente sí había un descendiente del linaje de Citizen V y esta persona eventualmente tomará el uniforme de ¿cómo se llama? Del Barón Zemo y lo va a redimir. Déjenme encontrar la imagen para que la vean. Este cómic está bastante bueno. Curiosamente aquí también tratan de hacer cosas como que graciosas y una de ellas es que pensábamos que el Citizen V era un hombre, pero descubrimos aquí que la persona que toma el control o la forma o el traje de Citizen V en realidad no es un hombre, sino es una mujer, Más adelante descubriremos que esa mujer es una chica que es una aliada de los Thunderbolts, porque los Thunderbolts, cuando empiezan a ser buenos o empiezan a fingir ser buenos, el alcalde de Nueva York les pone una chica encargada de ayudarlos para cualquier cosa que ellos necesiten. Y resulta que este personaje, llamada Dallas Reardon, ella en realidad era una espía para el Viva Italian, que es una agrupación que apoya al verdadero Citizen V, y ella toma el lugar de Citizen V, el verdadero Citizen V. Y aquí en este anual de Capitán América descubrimos que Citizen V es una mujer. Eventualmente Dallas Reardon dejará de ser Citizen V y el verdadero nieto de Citizen V tomará el uniforme y le darán su propio título. El cómic se llama Citizen V and the V Battalion, donde vemos cómo está este personaje aprendiendo a ser un héroe para borrar de la memoria todos los malos actos de Helmut Zemo cuando él fingía ser su abuelo. Y tiene un equipo llamado el V-Battalion o el Batallón V, que es un grupo que pues, le echa la mano para apoyarlo porque él es un chavo que en realidad no sabe mucho de cómo pelear contra el mal. Y pues bueno, vamos a ver si encuentro aquí la imagen. No es una excelente miniserie, pero está bastante bien escrita, funciona bastante bien. Si estoy en lo correcto, fueron dos miniseries, Citizen V and the V-Battalion, y tuvo una secuela. Si son fans de los Thunderbolts, les va a gustar. Si en realidad no les llama la atención el título, no creo que les llame la atención esta miniserie. A mí en lo particular me gustó mucho y ahorita les voy a decir por qué. Cuando llegue a uno de los personajes en particular, les voy a decir exactamente por qué me empezó a encantar el título de los Thunderbolts. El primer personaje que recluta el Barón Zemo para su equipo, obviamente, es The Fixer. ¿Por qué? Porque es el hombre más inteligente de todo el mundo, tiene gran acceso a alta tecnología, y lo que necesitaba Barón Zemo era reclutar a alguien que tuviera estas capacidades de tecnología para de esa manera poder enfrentarse a los Vengadores. Él estaba empezando de cero, porque obviamente los miembros de los Masters of Evil, cada quien se había ido por su lado y algunos habían sido arrestados. Y lo que hace The Fixer, toma él es un villano de toda la vida, nunca ha sido un villano muy popular ni muy conocido. Normalmente se enfrentaba contra los miembros de S.H.I.E.L.D. y también contra algunos otros superhéroes. Tenía un compañero llamado Mentalo, y Mentalo tenía poderes mentales, obviamente. Entonces, básicamente, era un mutante con poderes mentales y un mutante con poderes de crear lo que fuese. Muy parecido a lo que es Forge. Como todos ustedes saben, Forge de los Hombres X puede crear cualquier cosa que se le venga a la mente. Entonces, cuando se le ocurre la idea al Barón Zemo de forjar un equipo de superhéroes o de villanos fingiendo ser superhéroes, a él le toca el nombre código de Tecno. Déjenme encontrarles aquí la imagen de Tecno. Y como podrán ver, el rostro de Fixer y de Tecno es diferente. No solo por la barbita, sino en general todo su físico, bueno, todo su rostro es completamente diferente. Y es porque Fixer inventa una manera de modificar los rostros de todos los miembros de los los Thunderbolts para que ningún héroe los reconozca. Algunos de ellos eligen quedarse con ese cambio de rostro, y algunos, como Beetle, que tiene una máscara, o como Moonstone, que también tiene una máscara, prefieren quedarse con su rostro natural, pero por decir, en el caso de Atlas, que era un hombre bastante feo, él sí prefiere que modifiquen todo su rostro y que sea permanente. Y en el caso de Tecno, es una persona que disfruta ser villano, le gusta hacer el mal. Entonces, cuando lo recluta el Barón Zemo, él está más que listo para ser villano. De hecho, no se arrepiente. Es uno de los que más disfruta ser un villano. Y aquí tenemos a un personaje que no me gustaba mucho. Y gracias a los Thunderbolts me empezó a gustar muchísimo. Ahorita les voy a decir exactamente por qué. Su nombre es Eric Johnston. Y es la definición de un perdedor, no hay otra manera de decirlo, es un total y completo perdedor. Y les voy a explicar por qué. Como todos ustedes saben, uno de mis personajes favoritos es Wonder Man. Y este personaje de Wonder Man hace su primera aparición en Avengers número 9. Wonder Man, Simon Williams, es un hombre que hace, su compañía hace armamentos y su competencia directa es Tony Stark. Pero desafortunadamente, los armamentos que hace la compañía de Simon Williams no llegan al nivel de lo que logra hacer Tony Stark. Entonces lo que termina sucediendo es que poco a poco su compañía va cayendo y cayendo y cayendo hasta que él pierde su compañía, odia a Tony Stark. Esto lo descubre el Barón Zemo y le da los poderes de Wonder Man a través de llenarlo de rayos iónicos. ¿Okay? Entonces lo que termina sucediendo es que matan a Wonder Man después de su primera aparición y deciden por qué no hacer a un segundo Wonder Man. Y lo que sucede es que esta chica llamada The Enchantress encuentra a un mercenario llamado Eric Johnston y le dice que si él quiere poder absoluto, él está totalmente de acuerdo y lo transforma en Power Man. Y básicamente él tiene el mismo set de poderes de Wonder Man. A diferencia de que como él le sigue siendo fiel a los villanos, le dan el suero para que él pueda seguir vivo y no muere, como es el caso muy particular de Wonder Man. Pero es tan loser que cuando él se retira por unos momentos, Luke Cage se vuelve el nuevo Wonder Man, el nuevo Power Man. Entonces, él se enoja tanto de que Luke Cage está utilizando el nombre de Power Man. Entonces, decide enfrentarse contra Luke Cage para ver quién merece transformarse en o utilizar el nombre de Power Man. Y curiosamente, cuando se enfrenta contra Luke Cage, pierde. A pesar de tener todos los poderes que los rayos iónicos le brindan, a pesar de haber podido vencer a los Vengadores momentáneamente, en el momento de enfrentarse contra Luke Cage le gana y se queda con el honor de utilizar el nombre de Power Man. Entonces, poco a poco él empieza a darse cuenta de que los rayos iónicos que estaban en su cuerpo lo están abandonando poco a poco. Tanto así que se enfrenta al Hombre Araña, y el Hombre Araña, a pesar de que no es tan fuerte como Luke Cage, ni como Iron Man, ni como algunos otros miembros de los Vengadores, el mismísimo Hombre Araña le logra ganar, y de hecho ni se llama Power Man, en ese entonces se tuvo que cambiar de nombre a The Smuggler. Y poco a poco va notando que su poder va saliendo de su cuerpo a tal nivel de que ya no es para nada tan poderoso como era originalmente. Entonces él no sabe qué hacer, va con un doctor, que si estoy en lo correcto se llama el doctor Carl Malus, y el doctor hace un análisis, le puede dar una nueva dosis de rayos iónicos para hacerlo aún más poderoso, pero no contento con solo tener super fuerza e invulnerabilidad y casi casi vida eterna, que es lo que termina pasando con los seres que tienen poderes iónicos, también le inyecta el suero del doctor Pym. Y de esa manera también se puede hacer gigante. Entonces es súper fuerte, invulnerable y además gigante. Se enfrenta contra Iron Man. Iron Man lo logra vencer. En ese momento Iron Man era miembro de los Vengadores de la Costa Oeste. Y más adelante, cuando se reforman los Masters of Evil, esta vez liderados por el Grim Reaper, que es el hermano de Simon Williams alias Wonder Man, Goliath es miembro o se vuelve miembro de esta alineación de los Masters of Evil, y más adelante se volverá un aliado del Barón Zemo dentro de los Masters of Evil del Barón Zemo, y obviamente es el tercer recluta y él decide tomar el nombre de Atlas. Y en realidad me gusta mucho el traje de Atlas, especialmente la A gigantesca que tiene en el pecho. Lo que no me gusta es la máscara. Ahorita van a poder ver la máscara. Y la máscara está tristemente bastante fea. Y también estoy notando que tengo solo 10 minutos más para poder transmitir a través de turradioonline.com.mx. Entonces me siento bastante mal de que no voy a poder terminar esto, pero no, no se preocupen, por favor, vayan al canal de YouTube del programa, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, y ahí podrán ver el programa completo. No voy a dejar de transmitir hasta que ya todas las imágenes estén, las haya puesto, para que de esa manera todos ustedes puedan ver todo el programa, toda la historia de los Thunderbolts. Entonces, aunque no esté en audio completa, sin duda va a estar completa en video, y pues bueno, algo es algo. Y aquí les déjenme seguirlos comentando. Después de este personaje, Atlas sigue reclutando a más personajes, pero con Atlas empieza a pasar algo muy curioso. Como les mencioné, era un eterno perdedor. No importa cuánto poder tuviera, o con quién se alineara, o miembro de qué equipo fuese, siempre terminaba perdiendo. Y lo que empieza a notar es que ahora que está fingiendo ser una buena persona, ahora que está fingiendo ser un héroe, la gente lo quiere y empieza a encontrar amor. La chica esta que les menciono, Dallas Reardon, que es la que es la, digamos, el puente entre el gobierno de Nueva York y los Thunderbolts, se empieza a enamorar de él. Y la razón por la que se empieza a enamorar de él es porque él está utilizando todo su poder para hacer el bien. Entonces, poquito a poquito, el hacer el bien lo está corrompiendo. Como que, digamos, el lado bueno, el lado luz de la fuerza, está haciendo que sus deseos de ser un villano se alejen. Y si algo a mí me encanta de todas estas historias de villanos transformándose en héroes, es exactamente eso. Que aunque a ellos les guste abusar de su fuerza, aunque ellos disfruten robar o matar, en el momento que ellos empiezan a fingir ser buenos, algo les sucede y la bondad les empieza a ganar. Por eso me encanta la alineación, la segunda alineación de los Vengadores, que es el Capitán América, Scarlet Witch, Quicksilver y Hawkeye, que son básicamente tres excriminales y el Capitán América. Y cómo estos tres excriminales disfrutan el transformarse en héroes. Por eso me encantó el cómic llamado, ¿cómo se llama? Era Irreversible y Incorruptible. El cómic de Incorruptible me encantó porque era agarrar un personaje villano, Max Damage, que se tiene que transformar en héroe para contrarrestar todo lo que está haciendo el más grande héroe de la Tierra, que se ha transformado en villano. Y Max Damage, al volverse bueno, se volvió un personaje mucho más interesante, porque como villano, pues nomás era un malo malo de Malolandia, pero al tratar de redimirse, lo hizo un personaje mucho más interesante, al menos para mí. Y lo que me encanta de eso es que tenemos a un personaje que siempre ha sido malo, que siempre lo han tratado como villano, que fue el caso muy particular de Goliath, y disfruta ser bueno a tal nivel que ya no quiere hacer el mal, ya quiere hacer el bien. Y me gustó mucho, ¿no? Como empieza a tener esta como batalla mental de tengo que serle fiel al Barón Zemo porque el Barón Zemo me salvó la vida, pero sin embargo no quiero ser bueno. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de Dallas y porque disfruto que la gente me aplauda y que la gente aprecie todo lo que yo estoy haciendo. Se me hizo como que bastante interesante ese intercambio, y curiosamente no solo le pasa a Eric Johnston, también le pasa a otro personaje. Su nombre real se me olvida en este momento, ahorita a ver si se me acuerda. Pero su nombre de villano, ya lo había mencionado antes, es The Beetle. Y déjenme encontrar la imagen de The Beetle. No tuve tiempo de bajar la imagen de su traje original, pero su traje original es bastante, bastante feo. Su segundo traje, que es el que van a ver ahorita en el momento que lo encuentre, está bastante bien. Digo, no es un traje que cause terror en cualquier superhéroe, pero funciona. Su villano, o mejor dicho, él se enfrentaba constantemente con el Hombre Araña. Era un villano incorregible, o sea, le gustaba y disfrutaba ser villano. Es bastante inteligente, él crea la armadura. Y lo curioso de este personaje es que siempre quería venganza contra el Hombre Araña, porque el Hombre Araña constantemente lo derrotaba. Y sin embargo nunca lo podía lograr, a pesar de que el Hombre Araña no tenía tanto poder a su alcance, no tenía una armadura, no tenía la habilidad que le daba su armadura. A pesar de eso, el Hombre Araña constantemente lo derrotaba, y él odiaba profundamente al hombre araña. Déjenme encontrar alguna de las imágenes. Y siempre era como el hazmerreír. De todos los villanos del hombre araña, nunca fue considerado un archienemigo del hombre araña, nunca fue considerado uno de los más grandes villanos del hombre araña, como fue el caso del Green Goblin o el caso de, de Doctor Octopus. Era además simple y sencillamente un villano más del hombre araña. Déjenme, aquí está la imagen. El momento más alto que él tuvo, o el momento más de gloria, más mayor que él tuvo, fue cuando él unió un equipo de villanos que se enfrentaban contra el hombre araña. Sale en esta miniserie llamada The Deadly Foes of Spider-Man. No es una excelente miniserie, pero funciona bastante bien. Si quieren ver una miniserie que se enfoca en los villanos y cómo estos villanos se enfrentan a sus respectivos héroes, es una bastante buena miniserie. No es una gran miniserie, pero funciona bastante bien. Es bastante entretenida. Y obviamente cuando él es... creo que se llama, su apellido es Brown. Se me olvida su primer nombre, pero su apellido sin duda es Brown. Y lo que termina sucediendo es que él modifica su armadura y toma la identidad de Mac 1. Mac 1, para las personas que no sepan, Mac es Mac 1 sería la velocidad del sonido. Y cuando vas a Mac 2, Mac 3, Mac 4, estás yendo más rápido que la velocidad del sonido. Y lo que empieza a suceder con el personaje es que su primera armadura le pone el nombre de Mac 1. Cuando mejora su armadura, le llama a la armadura Mac 2 y así sucesivamente. Creo que termina teniendo una armadura llamada Mac 5 porque ha sido renovada múltiples veces. A mí en lo particular me gustó mucho su primera armadura. Se me hizo como que bastante divertida. Pero mientras más la mejoraba era mejor porque... si ahorita lo podrán ver, la armadura original tenía unas alas que parecía avión. Más que cualquier otra cosa, parecía un avión. Y también una de las cosas más interesantes de este personaje es que cuando está dentro del equipo, sin querer se empieza a enamorar de otro miembro del equipo. Y obviamente me estoy refiriendo a Screaming Ninny. A ver si encuentro su imagen por acá. Y fue bastante lindo porque... nunca habíamos visto un romance de esta manera, de dos criminales que se encuentran dentro de un equipo criminal haciendo el mal y sin embargo, poquito a poquito empiezan a encontrar cosas en común y se empiezan a enamorar y se vuelve un romance, para mis gustos, bastante tierno y resulta que ambos son judíos y también pues es como que muy, muy, muy curioso que esas dos personas se encontraron. Y a pesar de que tenían como que estas desviaciones de que ambos se volvieron malos por N mil y un razones, terminan volviéndose novios y tienen una relación bastante linda que desafortunadamente, para crear más conflicto, constantemente los escritores que van tomando el título van modificando y cambiando esta relación hasta que eventualmente la relación se ruptura, que se me hizo bastante triste. Pero lo curioso es que hacen que el personaje de Beetle, que tanto odiaba al Hombre Araña y que tanto quería hacer el mal, se empieza a enamorar de este personaje y como que empieza a pensar en, oye, ¿y qué tal si nos volvemos superhéroes ambos? La primera vez que vimos el personaje de Screaming Mimi, y obviamente tiene poderes sónicos que no son causados por ninguna mutación. Ella, al igual que estas otras tres chicas, eran luchadoras de lucha libre y ellas empiezan a trabajar por una compañía que se llama Roxxon Oil y la gente de Roxxon Oil les da superpoderes a cada una de ellas, un superpoder diferente, y en el caso de Screaming Mimi el poder que le dan es que le ponen algo aquí en el cuello para que ella pueda generar un ruido, ¿no? un grito que termina rompiéndole los tímpanos a la gente y dejándolos así como que semilocos. Y eventualmente ella se deja de trabajar con las chicas esas que se llaman The Grapplers y empieza a trabajar con otro personaje que tiene poderes sónicos y su nombre es Angar the Screamer, que también adquiere sus poderes de manera, no de manera natural, sino de manera externa. Y empiezan a trabajar juntos. Eventualmente... un personaje llamado The Scourge of the Underworld. The Scourge of the Underworld era un asesino que solo mataba criminales. Mata a Angar Ella está ahí presente cuando muere Angar y queda casi loca, se echa un grito que le destroza toda la tecnología que tenía en su garganta y que le da sus habilidades. Obviamente, el personaje de Tecno o Fixer logra arreglarla y no solo le arregla sus cuerdas vocales y le arregla la tecnología que le permite tener superpoderes, se la modifica, y la razón por la que ahora su grito sale rosa es porque utiliza las habilidades de Claw. Como todos ustedes recuerdan, el personaje de Claw puede agarrar sonido y hacerlo sólido. Entonces, cuando Screaming Mimi toma el nombre de Songbird, ella emite este ruido de su garganta que se forma en una creación sólida que le permite, obviamente, volar. Déjenme dejarlo aquí. Que le permite volar y también hacer diferentes construcciones sólidas ¿cómo se llama? De sonido. Muy similar a lo que hace el anillo de linterna verde, nomás que ella, en vez de hacerlo con energía, lo hace con sonido. Y ahora veo que ya son las 7 de la tarde, ya me tengo que despedir, al menos de todas las personas que me están escuchando en turadioonline.com.mx, pero no se preocupen, voy a seguir transmitiendo a través de YouTube hasta que ya tenga toda la historia que les reuní, pero me despido de todos ustedes, chicos que me están escuchando a través de turadioonline.com.mx. Y pues nos vemos la próxima semana y les prometo que la próxima semana voy a tener más orden en esto. Ya estoy viendo que sí está funcionando bien esto que estoy haciendo. Pero bueno, mientras tanto, me despido de todos los que están escuchándome en turadioonline.com.mx. Nos vemos la próxima semana a través de YouTube y turadioonline.com.mx. Y esta vez voy a hacer todo lo posible por empezar a tiempo y poder terminar a tiempo y que no haya ningún retraso. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bueno, déjame salir de aquí. Sí, ya me estoy saliendo. Porque si no, Lorda me regaña. Y vamos a ver, ¿seguimos bien? Sí, seguimos bien transmitiendo. Entonces, vamos a ver si ya terminó esto. ¿Ya me salí? Sí, espero. Bueno, vamos a continuar con la transmisión a través de YouTube. ¿En qué me quedé? Vamos a ver, aquí está. Ok, bien. Entonces, como les estaba comentando, esos dos personajes se enamoran y es un romance bastante, bastante lindo. Que yo sentí así, en verdad, cada vez que veía algo con ellos dos, hasta lloraba un poquito. Y el último personaje que reúnen para formar esta agrupación, esta nueva agrupación de los Masters of Evil, es el personaje de Moonstone. Déjenme mostrarles aquí una imagen de Moonstone. Curiosamente, la doctora Carla Soffen, que es una psiquiatra, no es la primera Moonstone. Moonstone originalmente era un hombre que encuentra una piedra que proviene de la luna y esta piedra le da una gran cantidad de poderes. Es súper fuerte, es invulnerable, se puede hacer inmaterial y de esa manera puede atravesar paredes. Pero el tipo es básicamente un fortachón que utiliza toda su fuerza de manera física, no necesariamente de una manera tan intelectual, y no es bastante brillante. Y lo que termina sucediendo es que la doctora Carla Soffen descubre que el tipo no es nada brillante. Entonces ella lo que termina haciendo es decide volverse su psiquiatra. Y utilizando todos sus conocimientos de cómo funciona la mente humana y de la psiquiatría, etcétera, etcétera, logra hacer que este hombre no muy brillante rechace la Moonstone. Como podemos ver aquí, logra rechazar, ella logra que él rechace la Moonstone, que se la extraiga de su cuerpo y que la tire. Ella en ese momento la toma y adquiere todos sus poderes. La mujer es brillante, la mujer es muy inteligente y sabe cómo utilizar el psique de cualquier persona en su contra para ella lograr sus propósitos. Una de las cosas más interesantes del personaje de Carla Soffen es que nunca sabes cuándo está siendo honesta o cuándo está mintiendo para lograr sus objetivos. Entonces, una de las cosas más interesantes es que cuando va avanzando el cómic de los Thunderbolts y ella empieza a notar que varios de los miembros como Atlas, Songbird y Mac 1 están modificando sus deseos por ser villanos, ella empieza a jugar ambos lados de ¿cómo se llama? Sí, a jugar con ambos lados y al Barón Zemo le dice que está de su lado, pero a los otros chicos le dice que está del lado de ellos, y de esa manera nunca sabes dónde está su verdadera alianza. Y una de las cosas más interesantes del personaje es exactamente eso, que nunca sabes de qué lado va a caer, porque ella no sabes de qué lado está, pero al final del día, cuando más la vas conociendo, descubres que ella solo está de un lado, de su propio lado. No le interesa hacer el bien, no le interesa hacer nada que no le convenga a ella. Ella siempre tiene que salir ganando, y de hecho si puede arruinar la vida a alguna persona mientras ella sale ganando, créanme que lo va a hacer. No es una buena persona, pero sin duda es un gran, gran personaje. Ella toma la identidad de Meteorite. Curiosamente también es importante mencionar que el personaje nunca había sido tratado tan interesante como en esta serie de Thunderbolts, escrito por Kurt Busiek, uno de los mejores escritores trabajando para Marvel en ese entonces, y dibujado por Mark Bagley, uno de mis dibujantes favoritos. No hay mucha gente que le guste Mark Bagley, a mí en lo particular me encanta su trabajo. Y me gustan mucho sus diseños de personaje. Creo que todos los diseños de personajes que hace para los Thunderbolts funcionan bastante, bastante bien. El traje de Meteorite me gusta muchísimo. Y es un traje algo difícil de dibujar, pero lo logra hacer con bastante destreza. Y funciona muy, muy, muy, muy bien. Y lo que más, como les digo, lo que más me gustaba del personaje es que nunca sabías de qué lado iba a caer. Cuando se forma este equipo, en una de sus primeras misiones rescatan a una chica que toma el nombre de Jolt. Ella, después de todo lo que sucedió con Onslaught, su familia murió. Ella es raptada por un personaje llamado Arnim Sola, que es científico nazi que le gusta experimentar con gente. Experimenta con Jolt y le da superpoderes. Jolt puede brincar de un lado para otro, como si fuera un canguro. Y además tiene poderes eléctricos. Y es un personaje que le encantan los superhéroes, le encanta utilizar sus poderes para el bien. Ella sería muy similar a lo que es Kamala Khan, Miss Marvel ahorita, o también a lo que en su momento fue Kitty Pryde. Es un personaje joven, lleno de energía, lleno de vida, muy alegre, y básicamente ella la utilizan para contrarrestar todo lo que ocurre con los villanos, o sea, y su energía juvenil y su energía positiva hace que algunos de los miembros de los Thunderbolts de manera más rápida modifiquen su manera de pensar y quieran ser héroes en vez de ser villanos, porque es contagiosa la capacidad de esta niña de querer ser héroe. Entonces constantemente les está diciendo a ellos: hay que ser héroes, hay que ser el bien, y sin querer los empieza a contagiar. No a todos, ni Tecno, ni Citizen V, ni Meteorite son contagiados de esta energía juvenil, pero sin duda ayuda a que Atlas, Songbird y Mac 1 se vuelvan buenos más pronto. Este cómic en particular lo pongo aquí para que ustedes vean, lo encuentren y lo lean. Si están ahorita dudosos de conseguir los cómics de los Thunderbolts, este es muy bueno, porque lo que termina sucediendo es que Citizen D o Barón Zemo le cuenta el origen tergiversado de los Thunderbolts a Jolt. Y aquí vemos el detrás de las escenas de cómo este equipo se reunió y cuál fue la idea del Barón Zemo de unir a este equipo en particular para enfrentarse con los Avengers. O mejor dicho, para tomar control. Ahorita les explicaré exactamente cuál es su plan, porque su plan aparece en el número 12. Y también algo que les tengo que decir: a pesar de que este número fue bastante bueno, al igual que hay bastantes números muy, muy buenos de los Thunderbolts, resulta que en este momento Kurt Busiek era después de que él hizo la magnífica serie llamada Marvels. Y fue tan popular Marvels que le empezaron a dar mucho trabajo a Kurt Busiek. Y llegó un momento en que tenía demasiados títulos que escribir y además se enfermó. Entonces, entre la enfermedad y la cantidad de títulos que tenía que escribir, algunos de los títulos empezaron a perder su nivel de excelencia. Y el primer título que empezó a perder su nivel de excelencia, desafortunadamente, fue Thunderbolts. Y llegó un momento que ya para el número 15, más o menos, ya de plano había perdido toda secuencia de lo que quería hacer con los personajes. Afortunadamente, cuando Kurt Busiek se va, un escritor llamado Fabian Nicieza toma el título y agarra el título y lo lleva a la estratosfera. Hace cosas aún mejor que lo que hizo Kurt Busiek con el título. Desafortunadamente, llega un momento en que hace tan confuso el título que no a mucha gente le termina gustando. Ahorita me gustaría explorar algunos de los números que se me hicieron bastante interesantes de este título. Uno de ellos, vamos a ver si lo tengo en orden. Sí, lo tengo en orden. Uno de ellos fue el número 3. ¿Por qué? Porque se forma un nuevo equipo de los Masters of Evil. Entonces, básicamente tienes a los Masters of Evil contra los Masters of Evil. Y se me hizo eso bastante divertido. Y también el personaje que es el líder de los Masters of Evil, que son villanos y que no están fingiendo ser superhéroes, se llama The Crimson Cowl. The Crimson Cowl en algún momento fue un líder de los Masters of Evil y en realidad The Crimson Cowl era Ultron, curiosamente. Y aquí no es Ultron, sino es una mujer que tiene poderes de teletransportación. Ella une a este equipo de Masters of Evil que tenemos de arriba para abajo. Arriba tenemos a Tiger Shark, seguido por Cyclone, después tenemos a Mankiller, Claw y Flying Tiger, si estoy en lo correcto. Y estos personajes no son muy conocidos, con la excepción de Claw, pero me gusta cómo los dibuja Mark Bagley y me gusta este enfrentamiento. Y más que nada, me llama mucho la atención cómo estos personajes villanos fingen ser héroes y se tienen que pelear contra un equipo de villanos, cuando en realidad deberían haberse asociado con esos villanos y hacer más maldad. También hay un número muy bueno que es el número 5, déjenme ver si aquí se los encuentro, y es una de las veces que el equipo de los Thunderbolts tienen una victoria total en Nueva York, donde un robot que se llama, se me olvida cómo se llama, The Growing Man, si estoy en lo correcto, y es un robot creado por Kang, que mientras más lo golpeas, más gigantesco se vuelve. Entonces, lo que termina sucediendo es que se tienen que enfrentar contra sí, contra The Growing Man, y Atlas le tiene que estar pega y pega y pega para hacerlo más, más, más gigante, para que sea tan grande y Tech no pueda entrar dentro del robot y poder desactivarlo desde adentro. Es muy bonito este cómic porque también aquí es donde vemos cómo va avanzando el romance entre Dallas Reardon y Atlas, el romance entre Mac 1 y Songbird, los planes maquiavélicos del Barón se empiezan a cobrar forma. Muy, muy buen, muy, muy buen número, más que nada porque al final, cuando ellos vencen al Growing Man, la gente de Nueva York les aplaude y ahí es cuando esos personajes ven el enorme poder de ser aceptado por el público. El enorme poder de ser héroes en vez de villanos. Un excelente, excelente número. Y también otro número que me encantó, como les mencioné, uno de los personajes que más odiaba al Hombre Araña era Beetle, porque a pesar de toda la tecnología que tenía a su alcance, constantemente perdía y era humillado en las manos del Hombre Araña. Y obviamente me refiero a Mac 1, alias Beetle. Entonces, hay un momento muy bonito donde hay un team-up entre el Hombre Araña y los Thunderbolts. Y durante todo el team-up, Mac 1 está viendo al Hombre Araña y como que sabe que tiene que fingir ser bueno, pero al mismo tiempo quiere matar al Hombre Araña y está como que entre qué hacer, qué no hacer. Y al final del día hace algo positivo y termina con el respeto del Hombre Araña. Y el Hombre Araña le extiende la mano en amistad y él obviamente se ve forzado en darle la mano al Hombre Araña para seguir con todo esto de conseguir fingiendo ser bueno. Y cuando el Hombre Araña se va, Mac 1 se va al techo del cuartel, porque ellos acaban de tomar control del cuartel de los Cuatro Fantásticos en Four Freedoms Plaza, y se va al techo del cuartel de los Cuatro Fantásticos, ahora el cuartel de los Thunderbolts, y se pone a pensar lo confuso que está esta idea de que él odia al Hombre Araña, pero sin embargo el Hombre Araña y él se acaban de despedir bien y terminaron como aliados, y él jamás había recibido eso. Y queda totalmente confuso y fue bastante, bastante divertido este título. El arte está bastante malito y fue un poquito difícil de conseguir porque no mucha gente se esperaba que los Thunderbolts fueran tan populares como terminaron siendo. Pero es un cómic bastante divertido y lo que más me gustó fue ver el final de qué tan confundido termina Mac 1, de que poco a poco su deseo de ser villano va desapareciendo y ahora su deseo por hacer el bien, su deseo por ser un héroe, está tomando control de él, y eso se me hizo bastante interesante. Después de ese número pasaremos al número 12, que es el que les menciono, donde finalmente vemos cuál es el plan del Barón Zemo, y básicamente lo que termina sucediendo es que él adquiere un software que al meterlo en una computadora y lanzar como unas ondas sónicas sobre todo el mundo, logra controlar a todos, y si básicamente se vuelve el rey del mundo. Para este entonces, para el número 12, ya había terminado todo este ridículo experimento de Heroes Reborn. Ya los Vengadores habían regresado a la Tierra 616. Y exactamente cuando ellos regresan, pone su plan en acción el Barón Zemo y utiliza estas ondas sónicas para tomar control de los Vengadores y tomar control de la Tierra. Y básicamente toma la victoria. En el momento que él toma la victoria, decide que ya no tiene que seguir utilizando el traje de Citizen D. Se toma el traje del Barón Zemo y procede a autollamarse el más grande y supremo líder de todo el universo. Pero para este entonces ya es demasiado tarde. Mac 1, Songbird y Atlas ya han sido corrompidos por el bien. Y ellos ayudan a los Vengadores para liberarse de esto que de los planes maquiavélicos del Barón Zemo. El Barón Zemo logra escapar gracias a que Atlas, a pesar de que va en su contra, siente todavía un poquito de culpa porque el Barón Zemo le salvó la vida. Lo podrán ver en el anual exactamente a qué me refiero. Entonces él lo ayuda a escapar, pero sin embargo ya se alejó por completo de él. Y los únicos que escapan siendo malos son Tecno y el Barón Zemo. Y después los otros cuatro, Songbird, Meteorite, Atlas y Mac 1 se van por su lado. Porque aunque ellos ayudaron a los Vengadores aún los ven como villanos. Entonces ellos van a esconderse y poco a poco decidirán si seguir por el camino del bien o no. Otro número que se me hace interesante de los Thunderbolts durante esta época es este, que es el número 19. Ahorita les muestro la imagen. Y la razón por la que este cómic es interesante es porque la gente de Wizards, no sé si ustedes recordarán esta revista muy, muy, muy mala acerca de noticias de cómics, decide tener un concurso de crea tu propio personaje, y el personaje ganador iba a tener la oportunidad de salir en un número de los Thunderbolts. El personaje que ganó se llama Charcoal, y Charcoal es básicamente un ser hecho de carbón, y lo que puede hacer es básicamente como si fuera la Mole. Tiene como un caparazón hecho de carbón, y es imposible de penetrar, es súper fuerte. Y también puede hacer que puede crear fuego con sus manos. Y pues como que tiene ciertas de las propiedades que tiene el carbón. Y solo supuestamente iba a salir por uno o dos números máximo. Pero curiosamente el personaje tiene suficiente popularidad. O al menos al escritor en ese momento, que si estoy en lo correcto ya era Fabian Nicieza. Ah, no, todavía era Kurt Busiek. Sí, todavía era Kurt Busiek. Kurt Busiek le llama tanto la atención el personaje que en vez de solo utilizarlo por un número, lo continúa usando, lo continúa usando, lo continúa usando, y hasta cuando Busiek se va y Fabian Nicieza toma las riendas de los Thunderbolts, el personaje de Charcoal continúa siendo miembro de los Vengadores, de los Thunderbolts. Me imagino que el chico que creó el personaje estaba más que extático, porque imagínense, o sea, tú creas un personaje que chafón que crees que solo va a salir en un número y descubres que ya va a ser un personaje constante dentro de un título que te gusta. Como que suena bastante bien. Este número también me gustó muchísimo. De hecho, empieza esta historia del número anterior, que sería el número 20, y continúa en el 21. Y lo que me gusta de esto es que habían pasado ya varios números donde los personajes de los Thunderbolts no tenían como una guía, no sabían qué hacer, porque no tenían en realidad un líder. En este momento, cuando fue el regreso de los Avengers, había mucho pique, mucho problema entre Hawkeye y Capitán América, simple y sencillamente porque ambos fueron líderes y ambos fueron grandes líderes de diferentes equipos. Capitán América dentro de los Vengadores y Hawkeye con los Vengadores de la costa oeste. Entonces, cada vez que daba una orden del Capitán América, siempre se sentía como con la necesidad de contrarrestar la orden Hawkeye, porque él también sabe que es un gran líder. Y constantemente se estaban peleando y se estaban peleando y estaban discutiendo y todo eso, hasta que lo que termina decidiendo hacer Hawkeye es abandonar a los Vengadores, buscar a los Thunderbolts y enseñarlos a ser héroes. Aquí es cuando el título de los Thunderbolts, en verdad, para mis gustos, se va a la estratosfera, porque al principio fue un grupo muy interesante de estos villanos poquito a poquito transformándose en héroes, y aquí es cuando la transformación empieza en serio a cobrar un verdadero peso, porque al tener a un líder tan interesante, tan fuerte, tan bueno como Hawkeye, sabías que los personajes iban a llegar a la cúspide, y básicamente es lo que termina sucediendo. La introducción de Hawkeye al título le da como que un nuevo aire a Kurt Busiek y mejora bastante el título. Cuando toma el control, Fabian Inicieza hace cosas aún más interesantes, y en verdad es para mí, para mis gustos, es cuando el título mejora bastante, bastante, bastante. Y lo más interesante de todo esto era que Hawkeye sabía lo que sentía ser un criminal y tratar de ser un héroe, porque esa es exactamente su historia. Entonces, de alguna manera u otra, podía hablarles a estos personajes en su lenguaje, porque él vivió exactamente lo mismo. Y una de las cosas también más interesantes de todo ese tiempo es que nada podía hacer que Meteorite o Moonstone cambiara su manera de pensar, porque ella siempre sentía que ella tenía siempre la razón y todos los demás estaban equivocados. Y por primera vez empieza a ver un hombre que la hace sentir diferente y que la hace sentir como que, oye, puede ser que sea ya hombres buenos y hombres interesantes en este mundo. Y lo que termina sucediendo es que ella se empieza a, sin querer, enamorar de Hawkeye. Y lo curioso es que en ese momento él ya había perdido a su esposa. Y empieza a sentir atraído por Carla. Y lo que termina sucediendo es que poquito a poquito se va generando un romance. Desafortunadamente, el título se empezó a volver muy complicado y empezaron a meterle más y más y más, más complejidad al título, hasta que llegó un momento en que si eras un lector que quería tomar el cómic y empezar a leerlo desde punto cero, ya era imposible de entender. El cómic antes lo podías tomar y entender exactamente todo lo que estaba pasando, pero le mete tantas complicaciones, dos equipos de Thunderbolts, un equipo estaba en una tierra, el otro equipo estaba en otra tierra, que lo que termina pasando es que creo que empieza a complicar demasiado el título y la gente se empieza a alejar de él. Otra de las cosas que sucedió, hubo una miniserie llamada Avengers Forever, donde algunos héroes del futuro vienen al presente para hacer una aventura con algunos héroes del pasado y otros del presente. Y la razón por la que tienen que agarrar héroes de diferentes partes del tiempo es porque se están enfrentando contra Kang, y cada vez que se van a enfrentar contra Kang, que es un amo del tiempo, tienes que agarrar a héroes que no necesariamente sean del presente, sino sean de diferentes eras, para de esa manera poder enfrentarse con mayor facilidad a Kang. Y en esta miniserie descubrimos que en un futuro Songbird será miembro de los Vengadores y dejará de ser pareja de Mac 1 y se volverá pareja del hijo del Capitán Marvel. El Capitán Marvel sería 3 en este entonces, y sería el tercer Capitán Marvel, Janice Bell. Y a mí se me hizo muy interesante esto, pero desafortunadamente no lo exploraron a sus mayores consecuencias y lo dejaron como uno o dos apariciones. este romance como que desaparece, y cuando retoman el romance en un cómic llamado The New Thunderbolts, es ya bastante malito y en realidad no funciona y se vuelve bastante, bastante aburrido. También el personaje que retoma, o mejor dicho, el descendiente, el verdadero descendiente de Citizen V, cuando él toma el control del uniforme de Citizen V, también reúne a su propio equipo de Thunderbolts para enfrentarse a los Thunderbolts malos. Y como podrán ver, está el nieto del Citizen V. También por allá está Fixer, que ya dejó de ser Tecno y retoma su identidad original de Fixer. Tenemos a un chico que tiene poderes de oscuridad, se me olvida su nombre. Tenemos a un nuevo Beetle, que es el que está mero arriba. Y tenemos una chica que tiene poderes similares a los de Moonstone, se me olvida su nombre. Y tenemos ahí en la parte de atrás una criatura que es sonido, ¿cómo se llama? Sonido viviente. Es interesante, pero aquí poquito a poquito estamos perdiendo lo que originalmente podía haber sido este título, y se está volviendo demasiado complicado para personas que lo están tomando por primera vez. Hay demasiados equipos de Thunderbolts, hay demasiados ciudadanos V. De hecho, ya para este entonces han habido tres, Baron Zemo, Dallas Reardon y ¿cómo se llama? El verdadero Citizen V. Entonces ya se está volviendo como que demasiado complicado. Y después, aquí es cuando les digo que ya el título, aunque a mí me sigue gustando, ya no se los recomendaría en lo más mínimo, porque ya se está volviendo como que algo solo para grandes conocedores de todo lo que es la continuidad del universo Marvel. Y es cuando un equipo de Thunderbolts se queda en el universo 616 y otro se va al universo de los Heroes Reborn. Déjenme encontrar la maldita imagen. Me tardó 3,000 horas en encontrar una imagen. Es horrible esto. Creo que la razón por la que me estoy tardando tanto en este programa no es porque no tenga las imágenes, porque las tengo, pero son todas perdidas entre sí. Aquí, como podemos ver, está la Bucky de Heroes Reborn. Está el Capitán América del universo 616. El Doctor Doom estaba en el universo de Heroes Reborn. Entonces se vuelve ya demasiado complicado. Y en realidad es cuando yo ya les diría, dejen de comprar el título. Y después, otra cosa que no me gusta de Fabian Nicieza, empieza a agarrar de su conocimiento personal de los cómics, empieza a meter personajes que a nadie le interesa, que nadie conoce, y en verdad son personajes que el mundo se ha olvidado de ellos. Uno de ellos es el Ogro, que fue un villano que se enfrentó a los Hombres X hace 10,000 años. Apareció una o dos veces y nunca más volvió a aparecer. Y también aparece este personaje llamado Homo sapiens. Homo sapiens es un mutante que está unido a la Tierra. Entonces, supuestamente tiene poderes supremos. ¿De dónde sale el personaje de Homo sapiens? Bueno, ahí les voy a contar una historia. Así como el personaje de Charcoal vino de un concurso de Wizard hace muchísimos años, Marvel tenía una revista llamada FOOM, F-O-O-M, que lo que significa es Friends of Old Marvel. Y era básicamente un cómic o un fanzine que básicamente lo que hacía era dar todas las noticias de todo lo nuevo que iba a salir de Marvel, ¿no? Era escrito por las mismas personas de Marvel, incluyendo Stan Lee. Y básicamente era un título que era un comercial gigantesco de Marvel. Por decir, aquí podemos ver a los nuevos Hombres X. Les puedo garantizar que hubo varios artículos de los nuevos Hombres X en FOOM cuando salió el título originalmente en el 77, si estoy en lo correcto. Y básicamente FOOM se dedicaba a eso, y en algún momento FOOM tuvo un concurso de tú mandabas a tu propio personaje y el ganador iba a aparecer en un cómic de Marvel. De todas las personas que mandaron sus personajes, el ganador fue Homo sapiens. Déjenme mostrarles la imagen original del personaje y díganme cómo es que esta cosa tan asquerosa pudo haber ganado. O sea, el arte está horripilante, el nombre es bastante ridículo. Lo siento mucho, Michael A. Barreiro, pero en realidad tu personaje apesta. Véanlo. Yo en realidad no entiendo cómo ese personaje pudo haber sido el ganador, pero curiosamente fue el ganador. Entonces le prometieron a Michael que su personaje saldría en un título de Marvel. Pasaron varios meses y no aparecía en ningún título. Después le dijeron, no te preocupes, este personaje va a ser parte de los nuevos Hombres X. Y su primera aparición obviamente iba a ser en Giant Size X-Men número 1. Y este personaje, este ridículo y estúpido personaje, iba a ser parte de los nuevos Hombres X. Afortunadamente no sucedió, pero 20.000 años después, o sea, el concurso tomó lugar en 1973 y este cómic salió en los 90s. Nomás hagan cuentas de cuánto tiempo se tardaron en que finalmente el personaje apareciera en un título. Salió en los Thunderbolts. Michael estaba bastante, bastante contento, pero mucha gente ya lo leyó y dijo, bueno, pues sí, jajaja, muy graciosito, pero en realidad ya no es tan interesante. Y lo que empezó a pasar fue que mucha gente se empezó a alejar del título de los Thunderbolts. Ya nadie le interesaba leer los Thunderbolts y necesitaban hacer algo brutal y gigantesco para que la gente se volviera a interesar del título. Y lo que terminaron haciendo fue destruirlo un poco más. Resulta que para este entonces ya había sucedido el experimento de Marvel Knights, cuando Joe Quesada y su compañero Jimmy Palmiotti se volvieron los editores de cuatro títulos de Marvel. En este caso fueron Black Panther, Inhumans, Daredevil y Punisher. Tuvo tanto éxito lo que hicieron con estos cuatro títulos que eventualmente Joe Quesada se volvió el editor en jefe de Marvel. Y una de las cosas que él quería hacer era mover todos los títulos para que los títulos que no se estuvieran vendiendo se empezaran a vender más. Vieron que el título de los Thunderbolts ya había básicamente dado todo lo que podía dar. Y la película de Fight Club estaba siendo muy popular en ese entonces. Y lo que deciden hacer es hacer un cómic donde se trataba básicamente de villanos que eran contratados para pelear en una arena ilegal, y básicamente era Fight Club, pero con supervillanos, básicamente. Espero que todos hayan visto Fight Club. Era básicamente esto, eran villanos que se peleaban en un ring de MMA, ¿no? De Mixed Martial Arts o de box, pero de manera ilegal. Y básicamente eso fue. Fue tan poco popular lo que sucedió aquí, creo que solo duró seis números y lo tuvieron que cancelar porque si ya lo que estaba haciendo Fabian Nicieza con el título no era popular, esto en ningún momento adquirió nada de fama o popularidad. Todo el mundo detestó el título, de hecho le llaman de manera despectiva The Fight Bolt, porque obviamente era una vil y triste copia de Fight Club. Y lo que decidieron hacer era de permitir que Fabian Nicieza regresara al título, y le dieron una miniserie de los Vengadores contra los Thunderbolts. Esta miniserie, si estoy en lo correcto, fueron seis números. Busiek y Nicieza trabajaron juntos en el título. Yo estaba muy, muy, muy, muy feliz porque iba a ver a estos dos grandes creativos trabajar en el título de los Thunderbolts, que ya me estaba gustando bastante, a pesar de que sí, al final ya estaba cayendo un poquito. Sale esta miniserie. ¿Y qué les puedo decir de la miniserie? Es aburridísima. Es aburridísima. Nada de el crecimiento de todos los personajes que se logró a través de 75 números se perdió por completo. La miniserie no es para nada, nada memorable. Yo recuerdo muy, muy, muy, muy poco de ella. De hecho, en realidad no recuerdo nada de lo que leí. Nomás recuerdo que tenía igual otro plan maestro, el Barón Zemo. Estaba fingiendo haber cambiado, haber sido una mejor persona, pero en realidad solo estaba engañando a todas las personas para que sus planes pudieran salir adelante. ¿Dónde está el maldito título? Aquí está. Esa es la imagen y pues básicamente a mis gustos estos seis números no lograron que yo cambiara de opinión de los Thunderbolts. Era un título que me gustó bastante, pero ya para sus finales había todo lo que tenía que dar, ya lo había dado. Pero bueno, me compré los seis títulos, no recuerdo absolutamente nada de lo que sucedió en ellos, pero bueno, decidí seguirle dando oportunidades porque me llamaban mucho la atención los personajes. Y finalmente, en el número deciden que el título debería de continuar. Fabian Nicieza regresa al título ya de manera mensual. Recuperan su numeración actual. la numeración que terminó, que fue el número 100, empiezan con los nuevos Thunderbolts. Estaba yo muy entusiasmado porque el arte de Tom Grommett me gusta bastante, me gusta mucho cómo escribe Fabian Nicieza. Aparecía en la misma en la portada uno de mis personajes favoritos, que es Janis Bell, alias el Capitán Marvel. Leí el primer número y fue una basura. Y desafortunadamente nunca mejoró el título. Leí como 5 números en total y ninguno de esos números en realidad me hizo cambiar de opinión. Y ya empecé a decidir que era tiempo de abandonar a los Thunderbolts para siempre. Decidí darle una segunda oportunidad más adelante, pero aquí lo único importante que sucede en este segundo aire o tercer aire de los Thunderbolts, como lo quieran medir, digamos que el primer aire lo hizo Kurt Busiek, el segundo aire se lo dio Fabian Nicieza, y este tercer aire se lo vuelve a dar Fabian Nicieza, presentaron un personaje misterioso, un espadachín misterioso, que más adelante descubrimos que es un chavo llamado es Andrea y Andreas Von Strucker. Para las personas que no sepan, el Von Strucker, ¿cómo se llama? El barón Wolfgang Von Strucker, o el barón Strucker, que sale obviamente en la película de Era de Ultron, es el hombre que tiene como que ¿cómo se llama este? Se me olvida cómo se llama esa cosa. Un lente sobre solo uno de sus ojos. Bueno, el barón Von Strucker es el líder de Hydra en los cómics. Obviamente en las películas Red Skull es el líder de Hydra, pero el barón Von Strucker es el líder de Hydra en los cómics. Él tiene unos gemelos. Los chicos se llaman Andrea y Andreas Von Strucker. Y ellos son mutantes. Y cuando ellos se toman de la mano, pueden lanzar rayos de energía. Se enfrentaron varias veces contra los Hombres X. Y resulta que en algún momento Andrea muere. Y su hermano Andreas toma el nombre del Swordsman o el Espadachín. Sería el tercer personaje que toma el nombre del Espadachín. Nadie sabe quién es por un gran rato. Y uno de sus poderes es que él puede lanzar rayos a través de su espada. Más adelante descubrimos cómo es que lo puede lograr. Después de la muerte de su hermana, él toma su piel y le corta la piel, hace de su piel cuero y forra sus espadas con el cuero hecho de la piel de su hermana, y de esa manera está en contacto con la piel de su hermana y por eso puede lanzar rayos. Sí, es tan asqueroso como suena, pero el personaje me llamó la atención al principio porque creí que sí era un personaje bueno, pero después descubres que es Andreas Von Strucker y básicamente es una basura de ser humano. Hablando de cosas que son basura, más o menos por este momento sale un cómic que es uno de mis cómics más odiados, y no saben exactamente por qué odio este cómic. Lo único que tienen que hacer es checar todos los videos que he subido a esta página. Hay un video dedicado a este cómic en particular donde yo hablo largo y tendido de por qué lo odio. Voy panel por panel, página por página, especificando qué es lo que detesto del título. Y obviamente el título al que me refiero es... Vamos a ver si lo encuentro por aquí. ¡Ah, Dios mío! Cada vez que quiero encontrar una imagen, tengo que ir a través de 76 imágenes para encontrarlo. Por eso se vuelve tan tedioso y aburrido esto. En serio, espero que me disculpen. Y obviamente me estoy refiriendo al cómic de Civil War. Es un cómic que detesto, es un cómic que nunca me ha gustado. Es un cómic que yo sé que a muchísimos, muchísimos de ustedes les encanta, pero yo en lo particular no lo puedo tolerar. Resulta que sale este cómic y aquí presentan a una nueva agrupación de los Thunderbolts, que no tiene nada que ver con las agrupaciones anteriores, y básicamente es un equipo que es reunido para atrapar a los héroes que no quieren formar parte del registro. Básicamente le dicen a estos personajes que si ellos trabajan para S.H.I.E.L.D., serán perdonados o al menos no serán encarcelados por un tiempo. Y yo, en verdad, una de las cosas que detesto es que miren a qué equipo unen. Es un equipo que es literalmente imposible de controlar porque son villanos muy sanguinarios. Tenemos aquí a Venom, Bullseye, Taskmaster, Jester, Songbird, que sería como que el único personaje que tiene tendencia a poder ser bueno, Lady Deathstrike y Jack-O-Lantern. Todos estos personajes son villanos que son imposibles de controlar. ¿Por qué se te ocurriría a ti reunir a este grupo de personajes que son incorregibles, pero bueno, a este equipo lo reúnen y por poco y medio matan al Hombre Araña antes de que el Capitán América lo rescate. Nunca volvemos a ver a esta agrupación tal cual, pero dos de estos personajes, Bullseye y Venom, eventualmente seguirán siendo miembros, y creo que también Songbird, seguirán siendo miembros de una nueva agrupación de los Thunderbolts. Y aquí es cuando, a pesar de todo lo que yo pensaba, el equipo de los Thunderbolts vuelve a ser interesante. Hay un escritor que se llama Warren Ellis, que nunca ha sido uno de mis escritores favoritos. Ha hecho cosas muy, muy, muy, muy buenas. Ha hecho cosas muy, muy, muy, muy malas. Pero curiosamente, cuando él tomó el control de los Thunderbolts, yo pensé que iba a ser una cosa muy, muy, muy mala, como fue este cómic llamado Ruins. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la desgracia de leer el cómic de Ruins. Básicamente, Ruins es el lado opuesto o el lado negativo de Marvels. Así como Marvels nos mostró lo mejor del universo Marvel, Ruins nos muestra un universo donde todos los personajes son corruptos, incluyendo los buenos, no solo los villanos, y todos los poderes funcionan de una manera negativa. Entonces, hasta los personajes heroicos terminan teniendo poderes que van en contra de lo que deberían. O sea, son hasta los poderes que deberían ser positivos terminan siendo negativos. Por decir, en el caso de Magneto, tiene todos los poderes de magnetismo, pero no tiene la capacidad de controlarlos, ¿no? Y así están básicamente todos los personajes. Y en el caso de algunos, de la mayoría de ellos, son caníbales por ninguna razón. Entonces, yo de este momento detesté a Warren Ellis. Curiosamente, después de escribir este estúpido cómic, escribió Stormwatch. Más adelante es Authority, que son dos de mis cómics favoritos. Y curiosamente, después de escribir esos dos cómics, escribe esto que es Thunderbolts, después de Civil War. Y es un equipo bastante, bastante oscuro, pero a pesar de que el equipo es bastante oscuro, a través de algún milagro funciona y me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Si no han leído estos números, el arte de Mike Diodato está precioso y Warren Ellis, en serio, sabe escribir y sabe escribir muy, muy, muy, muy bien. Y lo que hace con este equipo es fabuloso. En realidad, no lo podía creer. Son muy pocos números, son como alrededor de 6 o 7 números, pero son buenísimos. En realidad, si los pueden conseguir, consíganlos. Ya deben de estar en TP. Y uno de los mejores números que él hace es el, si estoy en lo correcto, es el segundo, sí. Es el segundo, es el 111. Y aquí lo que termina sucediendo es que este equipo de Thunderbolts, que son bastante sanguinarios, bastante negativos, bastante oscuros, bastante sangrientos, tienen que ir a arrestar un héroe que se rehúsa a registrarse. Y la razón por la que él se rehúsa a registrarse es porque es un héroe patriótico y que en algún momento fue entrenado por el Capitán América, hace muchísimos años. El personaje se llama Jack Flag. Sé que muchos de ustedes no se acuerdan de él. Yo tuve la oportunidad de leer las aventuras de Jack Flag en un inicio y créanme, el personaje es verdaderamente patético, pero sin embargo, en el número 111 hace Warren Ellis que adores al personaje, pero que en verdad lo ames. Y después, cuando concluye la historia, en serio, te sale hasta una lagrimita de lo terrible que le sucede al personaje. En realidad, les recomiendo muchísimo, muchísimo este cómic, aunque no compren todos los demás. Cómprense solo este, funciona bastante, bastante bien y se van a enamorar del personaje de Jack Flag. Tanto así que el personaje fue de el total olvido. Después de este título empezó a aparecer en el cómic de The Guardians of the Galaxy porque se volvió bastante, bastante popular. Y también otra cosa que sucede es que, como todos ustedes recordarán, el personaje de Speedball se echa la culpa de todo lo sucedido al inicio de Civil War y se transforma de Speedball al personaje de Penance porque él está en penitencia total y se hace un traje especial que por dentro tiene púas, entonces cada vez que él se mueve las púas pican su piel y lo dañan para que él siempre recuerde todo el dolor que él causó en la ciudad de Stamford. Es increíblemente ridículo y en vez de utilizar esto de una manera morbosa, lo que hace Warren Ellis es nos demuestra lo ridículo que es este personaje y poco a poco hace lo posible por redimirlo y hace lo posible porque el personaje deje de querer seguir hiriéndose y poco a poco sana el personaje para que eventualmente el personaje regrese a su identidad original de Speedball y empiece a aparecer en el cómic de Avengers Academy y se redima por completo. En realidad siento que lo que hizo con el personaje de Penance, Warren Ellis, fue genial, fue fantástico y en verdad les recomiendo muchísimo, muchísimo ese título porque para mis gustos creo que fue lo último bueno que hicieron con este, con los personajes de los Thunderbolts, porque después de eso, Christos Engage, que es un muy, muy buen escritor, toma el control de los personajes, pero en realidad no hace nada interesante con ellos durante la Secret Invasion. Como todos ustedes recordarán, al final de la Secret Invasion, el personaje de el Green Goblin, alias Norman Osborn, toma control de The Shield y lo transforma en Hammer. Y empieza una historia en que toma lugar durante, en todos los títulos de Marvel. Y este crossover se llama Dark Reign o el Reino Oscuro, porque es obviamente cuando un personaje totalmente psicópata y villano toma control no solo de S.H.I.E.L.D., sino también de los Avengers y crea los Dark Avengers. Y obviamente tiene al equipo de los Dark Avengers y también tiene a los Thunderbolts y los hace aún más, más oscuros durante Dark Reign. Después de esto viene Siege, que es cuando en su enorme locura Norman Osborn quiere tomar control de Asgard y empieza una guerra con Asgard. Ahí es donde obviamente toda la gente se da cuenta de lo psicópata que es y lo logran correr de S.H.I.E.L.D., que él transformó en Hammer. Y durante todo esto, yo ya no estaba leyendo los Thunderbolts, ya no entendía lo que estaba pasando y más que nada no me interesaba. Al final de esto, dejan que un escritor que es bastante, bastante divertido, su nombre es Jeff Parker. Si nunca han leído Agents of Atlas, por favor, léanlo. Creo que fueron una o dos miniseries. Y después ya salió el cómic de Agents of Atlas. Todo lo que haya escrito Jeff Parker con los Agents of Atlas, cómprenlo, les se van a divertir bastante. Desafortunadamente, con Thunderbolts hace cosas semi-interesantes, pero nada verdaderamente que me llame mucho la atención. Y lo peor de todo es que poco a poco empieza a transformar a los Thunderbolts en básicamente el Suicide Squad. Como todos ustedes saben, el Suicide Squad es un equipo contratado por o creado por el gobierno para enfrentarse a las amenazas que algunos héroes no pueden enfrentarse tan directamente. Trabajan ellos directamente con el gobierno y básicamente aquí lo que sucede es que en vez de ser Rick Flag en el Suicide Squad, es Luke Cage con los Thunderbolts, pero básicamente lo transforman en el Escuadrón Suicida y ahí es cuando dije, ¿saben qué? Ya no saben qué hacer con este grupo de personajes, ya mejor que los dejen de usar, pero no, por alguna razón u otra, en vez de dejar de usarlos, continúan tratando de sacarle más jugo a los personajes y lo último que hicieron, yo ya había por mucho tiempo dejado de leer el título porque nada de lo que hacían me llamaba la atención, pero lo último que hicieron con ellos se me hizo grotesco. Se me hizo ridículo, se me hizo muy, muy, muy tonto. Y ahí de plano dije, no quiero saber nunca más de los Thunderbolts. Y básicamente tenemos a este equipo que estamos de acuerdo nunca podría funcionar. Tenemos al Red Hulk, que es bastante agresivo. Tenemos a Elektra, que es una asesina y que no sabe seguir dirección o a un líder. Tenemos al agente Venom, que aunque sí es un soldado, de vez en cuando el simbionte toma control de él. Tenemos a Punisher, que igual Punisher no toma dirección de nadie, ni del mismo Capitán América, como pudimos ver en Civil War. Deadpool, que es un psicópata, y Ghost Rider, que obviamente sigue su propio camino. Por alguna razón u otra, decidieron que todo el equipo tenía que tener algo rojo, y personajes que son rojos, como Red Hulk, Elektra y Deadpool, pues lo entiendes. Pero en el caso de Agent Venom y Punisher, sus símbolos eran blancos y por alguna razón se los cambian a rojos. Y después tenemos a Ghost Rider. En realidad, cuando vi esto dije, ya no saben qué hacer con los Thunderbolts, ya nomás están tirando cosas a la pared a ver qué pegue y qué funciona. En realidad ahí dije, ya no más, ya no me gusta, ya no soy de aquí. bye bye. Y punto, ya nunca más volví a leer los Thunderbolts. Mi recomendación sería, lean los primeros números de Kurt Busiek, lean los primeros números de Fabian Nicieza, funcionan bastante bien. En el momento que se empiezan a sentir confundidos o sientan que... O empiezan todas esas historias de que hay dos equipos de Thunderbolts, un equipo en el universo de Heroes Reborn y un equipo en el 616, ahí ya pueden dejar de comprarlo. Y después se pueden brincar todo lo que viene y comprar los números de Warren Ellis, que son bastante buenos. Los primeros números de Jeff Parker funcionan bastante bien, pero después de eso ya aléjense de los Thunderbolts porque, como podrán ver, ya no saben absolutamente nada que hacer con ellos. Y afortunadamente, muchos de los personajes que fueron presentados en los Thunderbolts como Songbird siguen vigentes y siguen apareciendo aquí y allá. El Barón Zemo ya regresó a ser el Barón Zemo, a pesar de que ha muerto como dos o tres veces dentro del título de los Thunderbolts, ya está vivito y coleando. Y la última vez que lo vimos, si estoy en lo correcto, fue en Avengers Undercover. Y es un personaje bastante interesante, al igual que Meteorite o Moonstone. Ella por un tiempo se asoció con el Green Goblin o Norman Osborn y fue miembro de los Dark Avengers, fue la nueva Miss Marvel en los Dark Avengers. Entonces, a mí me gustó mucho el título de los Thunderbolts en sus inicios, más que nada como les mencioné, porque era muy bonito ver a personajes que son villanos, pero a la hora de fingir ser héroes, se empiezan a transformar en héroes. Y eso se me hizo bastante, bastante interesante. Y bueno, desafortunadamente ya se me acabó el tiempo, ya se me acabaron las imágenes. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de los Thunderbolts. Obviamente, si tienen algún mensaje para mí, algún comentario, pues por favor, todos los comentarios son bienvenidos. Hasta los negativos también son bienvenidos, ¿qué le vamos a hacer? Y más que nada, si tienen comentarios negativos de cómo hice el programa el día de hoy, los voy a entender perfectamente porque sí, me tardé más en encontrar las imágenes, pero no se preocupen. La próxima semana resolveré todos los problemas para que esto no vuelva a suceder. Pero yo creo que estamos avanzando de lo que sucedió la semana pasada a lo que sucedió esta semana. Creo que vamos avanzando y vamos avanzando por el camino correcto. Ya encontré todo el software correcto para que me permita hacer esto de manera correcta. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por estar conmigo de nuevo, gracias por ser parte de Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Si tienen algún personaje, alguna historia, algún equipo, algo de lo que me quieren escuchar hablar, por favor, díganmelo. Con mucho gusto lo pondré en mi lista de posibilidades. Yo sé que algunas personas quieren que yo hable del nuevo universo de Marvel y tengo muchas ganas de hablar de él. Me imagino que tengo que hablar acerca de Cloak and Dagger porque ya próximamente saldrá su serie. Me gustaría también hablar de Black Lightning y de Black Panther porque la película y la serie, bueno, la serie ya está al aire de Black Lightning y la película de Black Panther va a ser en marzo. Entonces creo que tenemos muchos temas de los que podemos tocar y de los que podemos hablar. Si ustedes tienen alguna preferencia, por favor, háganmela saber, ya sea en los comentarios de este video o obviamente en la página de Facebook, que como todos ustedes saben es facebook.com/ComicManiaMX. Y también recuerden que tenemos nuestro Twitter, que es ComicManiaMX. Cualquier duda, cualquier pregunta a través de la semana me la pueden mandar y con mucho gusto se las contestaré. Tal vez me tarde un poquito porque las notificaciones no me llegan a tiempo, pero tarde o temprano les voy a contestar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Hasta luego. No me llegan a tiempo, pero tarde o temprano les voy a contestar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Hasta luego.